Bueno, bienvenidos al tercer programa de la tercera temporada. Hoy con un programa especial dedicado a la música de videojuegos. ¿Por qué? Pues porque sí, porque tenemos ganas de usurpar a Elías, nosotros, vosotros, los oyentes, everybody. Hoy nos falta Susana, que ha dicho, ahí os quedáis, que esta cosa es demasiado friki hasta para mí. ¡Japonadas! Es una presentación muy buena, sí, ¿eh? Pues nada, chavales, me saco la chorra, aquí tenéis. Que va, no he tenido pelotas. Y llegué y ahí seguíamos con el Dr. Willy allí. Era difícil de cojones. Joder, el Sonic, el Mega Mando. Pues yo ahora voy a pinchar un temita. Que era ¿Un temita? He traído el vinilo con la tocata, porque es que a 33 revoluciones por minuto esto va mucho mejor. Pues habría chiptune a tope. Esos locos 80. Gryffindor. En esto me gastaba yo los duros de mi padre. ¿Qué tiempos? Por la manera, así como pícara con la que nos lo dices, yo deduzco que tú has hecho algo más que claro. Y si te pasas a jugar al voleibol, yo lo reconozco. Lo que decía, sí. Yo buscaba pechos ahí. Sabíais a lo que iba. Pechos y voleibol, y no tanta. Pero había pechos, había quitado tanto voleibol. El voleibol es una mierda, ¿no? Yo un día le crucé la cara a un gitano en los recreativos, cuando en el barrio viaje había recreativos. Estás todo loco, tío, todo loco. Te metes en una fiesta. Tienes un problema con los logros. ¿Has probado a medicarte o algo? No, no hay medicina. ¿Has probado a masturbarte y dejar de intentar sacarte los logros? Y llegamos al final, por fin, después de esta larga sesión. All night long, chao. Mira, tío, 2 de enero y yo todavía sigo con la resaca del fin de año. Algunos también. Esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser. Y encima grabando por la mañana muy mal. Es que ya no soy chavalines, ¿eh? Joder, pero tampoco hicimos tanto. Yo estuve ahí en el dados jugando a cosas y tampoco bebí demasiado. Ya. Pues tienes resaca que dura 2 días todavía. Ah, joder, solo mezclé cerveza, un poco de calimocho, me hice un cubata de White Label, que yo creo que la botella llevaba allí varios años. En las bodegas de todos. No mezclaste ácido clorhídrico y... No llegué a liar la parda, pero bueno, mi noche vieja fue muy... De ahí, jugando al Time's Up y al Codenames, no sé. Y yo todavía lo estoy sufriendo, esto es muy mal. O sea, aguanta la resaca, campeón. Joder, no, pero pues tengo... Por lo menos tengo la cosa de ver que vosotros estáis peor. El único que no está mal eres tú. Bueno, porque no puedo beber alcohol. No, porque sigues teniendo la misma pinta lamentable que siempre. Ya, bueno, pero eso... Pero ahí está. Es que las pajas no dan resaca. Claro. Víctor viene como cuando desembarca Nico Bellic en Dirty City. Es verdad, viene chandalero total. Chandalero, sí, total. Sí, pero a la que peor veo es a Susana. Sí. Se ha empezado mucho yo. Sí, punto. Sí, bueno, venga, pues vamos a empezar con esto ya. ¡Dale! Amigas y amigos de la casa de mi hermano, este es el primer programa del año, así que ¡feliz 2016! Bueno, vale, ya, que la cabeza está como está. Hemos saturado ahí, ¿eh? Esto ha saturado mucho, pero da igual. Bueno, ya sabemos que nos hemos retrasado un poco con el programa, pero es que las fiestas han sido muy traicioneras. Perdonen por el retraso, aparte del habitual, pues este ha sido retraso en el tiempo. Había que decidir entre pasarlo bien o dedicarle tiempo a la familia, así que nada, ha tocado sufrir lidiando con el animal más fiero conocido por el hombre, el cuñado. Sí, el cuñado en esas fiestas. Víctor lo sabe bien, luego le pregunto. Pero bueno, eso ya es otro tema, vamos a lo que nos ocupa, vamos con este cuarto programa de la tercera temporada, que viene fino. Tenemos a Susana con su sección, con sus bichos, sus animales, vamos a ver con qué nos sorprende. También vamos a repasar aquellos juegos, aquellos videojuegos que nacieron con la etiqueta de WoW Killers. Esos juegos que iban a desbancar al World of Warcraft. Tengo un perro que dice eso, World of Warcraft. Y que se quedaron a medio camino. Y vamos a hacer un repasito de lo que nos espera en las pantallas de cine en el 2016. Esas películas que ya estamos esperando a ir a ver durante el próximo año. Y por cierto, no vamos a hablar de Star Wars, o al menos no en este programa. Sabemos que aún quedará gente que no ha visto la película y tenemos muchas ganas de debatir sobre el episodio 7, pero con libertad, con spoilers a saco. Así que vamos a sacar un trastero, un programa, un audio aparte en el que charlaremos largo y tendido sobre todas las impresiones que nos ha dejado El Despertar de la Fuerza, que ha dejado bastantes. Así que nada, sin más dilación, vamos con el programa número 4 de La Casa de mi Hermano, programa número 4 de la tercera temporada. El único programa patrocinado por una famosa multinacional. House Water Watch Cooper. Bueno, presentamos ya al equipo médico habitual, Susana, Yoyo, Puri, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo se os han dado las navidades, la entrada de año y esas cosas? Genial. Estamos todo entrando muy bien. Bien. Asimilándolo todavía. Yo tengo la teoría de que el primer día del año no cuenta. Claro. No, porque el segundo. Es un día perdido. No, el segundo cuenta porque todavía, yo todavía lo estoy sufriendo. Yo ayer me pasé el día sobando. Bueno, estoy viendo un poquito de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Y seguiste sobando. Hacia el final, cuando salen los extraterrestres. Ah, spoiler. Oh, spoiler. Pero bueno, vosotros, ¿qué tal? Las fiestas. Bien. Y ahora. Bien, yo estoy entrando en el año aún. Creo que seguimos en el todavía. Todavía me da pereza hasta hablar. El día uno. No vais a por el niño, como le anuncio. Víctor, tú. Háblanos de tus cuñados. Que son muy majos ellos. Lo digo por si van a escuchar esto. ¿Son muy majos? No, espera, no lo van a escuchar. Los de frikis. Así que no, pues raja, aprovecha. Que... Pues que son muy pesados. Los tres. Los son tres. Son muy pesados. Joder, la cruz. Ellos, luego hay una persona por ahí que me suele recordar que yo también soy cuñado. Lo malo es que... Tú eres cuñado, sí, para ellos. Pero para sí, pero a ellos les ha tocado... Yo comprendo el vacío legal que él tiene porque él no es cuñado de alguien. Quiero decir, es unidireccional hacia él. Ajá. Él no después no tiene otra vía de escape. Entonces no completa el ciclo del cuñado, ¿sabes? Aparte que yo soy un chollo como cuñado, yo les ignoro, paso de ellos completamente, les dejo hablar y soy un chollo como cuñado. Claro, claro. Una perita dulce. Pero bueno, se ha cumplido el guión. Sí, sí, a rajatabla. Se habló de feminazis, se habló de la corbata del rey. De Podemos. Se habló de Podemos. Se habló de que Ciudadanos no es un PP marca blanca, es el cambio. Y de Star Wars. Como siempre. Todo. Se habló del Madrid. Ah, bueno, sí, de Cheriche. Pero como ahí habíamos bastante del Atleti, los podemos reír de ellos tranquilamente. Bueno, bueno, pues jefe. Pero sí, sí, sí, aquel famoso. El meme con la lista de temas de los cuñados en las cenas de Navidad se cumplió. Es más, en el famoso grupo, cada vez que se hablaba un tema, yo lo decía en plan gordo de. ¡Ha salido el Femenazis! Bueno, pasos tal. Pues vamos a toda hostia, cambiamos de tema, vamos a toda hostia. Como toda mierda. Como James cuando iba a Valdebebas sí. A 200 por hora, perseguido por la policía. Esa es la famosa persecución contra el Madrid, ¿verdad? No, yo que le persigue leído, la policía. He leído de un podcast de Pixelier. Hola, Dani. Un tuit que ponía: si alguna vez quiero atracar un banco, el que conduzca tiene que ser jugador del Madrid. Que no, es que entre Benzema, James, el otro día Bale en dirección prohibida. Oye, una cosa es lo de la alineación de indebida. Pero yo creo que os pueden quitar a varios jugadores por mandaros a autoescuela. La academia. Que me quiten ya todo, claro. Debería poner una autoescuela el Real Madrid para explicar un poquito las cosas. Bueno, finiquitamos ya entonces el bloque fútbol, ya nos hemos reído suficiente. Ya hemos sido cuñados. Ya hemos sido cuñados, es verdad. Hemos hablado de eso. Apartado cuñados fuera. Habréis caído en la cuenta de que aún no hemos nombrado a alguien. Alguien. Sí, la lista de Schindler ahora la ponemos en el. Alguien que es muy especial para nosotros. Alguien que no está aquí. Lo que suena es Love Story. Alguien que no está aquí esta mañana de sábado. Solo yo haciendo Love Story. No he nombrado a Elías. Nuestro Elías. Y eso tiene una explicación. Una explicación que bien podría ser un... Problemas del primer mundo. Sí, amigas, sí, amigos. Elías no está. Elías nos ha dejado. Elías abandona el podcast. Elvis ha dejado el edificio. Pero yo os digo, no lloréis. Que me voy a casar con ella. Yo os digo, no sufráis por él. Aquí ponemos Braveheart. Yo os digo, no sufráis por nosotros. Porque Elías nos abandona por una buena razón. Elías vuelve a su hogar, al lugar que le vio nacer. Amigos, Elías vuelve a su planeta. Sí, después de mucho tiempo esperando aquí con nosotros, mandando incontables mensajes a los suyos, por fin... Han venido a por él. Le han rescatado y ahora está en casa. Mi casa. Cuando se fue, se llevó con él nuestro cariño. 20 euros de Víctor, que sabes que no vas a volver a recuperar. Y nos dijo, os mandaré las canciones para que las sigáis poniendo. Me imagino a Elías en una cestita de bicicleta. Así no me lo imagino, pero no está bien colocado. Nos la va a mandar por la wifi espacial. Sí, amigas y amigos, Elías nos seguirá seleccionando la música, pero ya no contaremos con su inestimable presencia aquí con nos. Así que nada, ya lo hasta sabéis. Que hasta logre que logre conseguir sí. Ese caro combustible que usa su nave para poder volver a nuestro planeta durante un periodo de tiempo. Hasta que vuelva a conseguir un combustible de materia, tenemos que tener como 16.000, solo han llegado 3. Entonces, pues, que está la cosa muy mal, así que... Intentamos casarlo con un español. Tampoco, pobre, sí, porque españolas no había. Entonces dijimos, a ver si encontramos un español, pero es que ni eso, ¿no? Terrícola al menos, de alguna manera. Nada, lo intentamos por todos los medios. Intentamos hasta el príncipe nigeriano. También. Para casarle, pero... No hubo manera, pero bueno. En cuanto logremos arreglar algunos problemas, o bien con inmigración, o consigamos algo, Elías volverá, pero mientras tanto... Nos va a seguir seleccionando la música, así que no, ni por estas nos vamos a poder librar del puto rap en francés o alguna de esas cosas locas que nos ponía rebuscando por Jamendo. Sky en ruso. El mola, tío. El Sky ruso. Cuestión, también. Cuestión de gusto. Pero bueno, esta es la noticia dura con la que comenzamos el 2016. ¿Volverá Elías alguna vez? ¿Volverá a la Tierra? Tenemos que hacer un casting para conseguir un nuevo DJ. Todo esto está por ver, pero mientras, la casa de mi hermano sigue en la información también, así que... ¡Vamos con el parte! Esto es Midi Brick. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. Y arrancamos el boletín con esta noticia de alcance. Televisión Española confundió el logotipo de la Alianza Rebelde de Star Wars con el de Al-Qaeda. También han indicado que creen que Valencia está protegida por Batman, porque ha dejado su marca por toda la ciudad, que la multinacional de energía eléctrica Cobra es una tapadera para la organización terrorista internacional que lucha contra los G.I. Joe y que en el pressing catch se pegan de verdad. Cuando hacíamos la pelea esa de Royal Rumble, todos contra todos, luego yo veía que se iban de caña y digo, pues si somos enemigos acérrimos. Hulk, esto es ficción, he dramatizado una nota, un post-it, con que hubiera dejado un post-it en mi taquilla en el locker. Y hablando de G.I. Joe, al rico crossover, si Marvel pudo hacerlo, Hasbro también. La popular compañía de juguetes... También es bastante particular, no pasa nada. Con la Paramount quiere crear un universo compartido con G.I. Joe y otras franquicias ochenteras, como Mask, Visionaries, Los Micronautas y Rom, El Caballero del Espacio. ¿Cómo funcionará esta amalgama? ¿Gustará a los aficionados? A mí me gusta. ¿Me tomas el pelo? ¿Cómo no iba a gustarme? La nata me gusta, la mermelada me gusta, la carne me encanta. Si os está gustando la serie Daredevil y el derrotero que está llevando el universo Marvel, así como el reciclado de este personaje, ahora os traemos nuevas novedades. Parece ser que han decidido reciclar también a los personajes de The Punisher y Elektra, pues ya se han hecho oficiales imágenes muy interesantes del rodaje de la segunda temporada en la que salen los dos personajes, en especial una que parece representar una escena que vimos en los Marvel Knights de Punisher, y que personalmente me encanta. Esperemos que el reciclado de estos dos sea al menos tan bueno como opinamos que ha sido el reciclado del primero. Tratamos de sacar dinero reciclando. Reciclar es inútil, Lisa. La Tierra acabará en cuanto se extinga el Sol. Lo que haces es conducirnos a usar productos de baja calidad. Pues a mí me parece una idea fenomenal. Y si hay un hombre que nos lo ha puesto como un pepino, ese es nuestro amigo Benedict Cumberbatch. Al verle caracterizado para la próxima película de Marvel, Doctor Extraño, la cual forma parte de la tercera fase del universo cinematográfico, en la cual nos contará los inicios de este personaje, o como lo llaman ellos entre risas, meter la puntita. Pues como si fuera un pepino. Cosas raras han pasado en Steam. La plataforma de venta de videojuegos de Valve sufrió el pasado día 24 un fallo de seguridad que permitía ver los datos de todos los usuarios. La compañía rápidamente comunicó que no se debía a ningún ataque, sino a un error interno y que en ningún caso había sido visible información sensible como números de teléfono o tarjetas de crédito. Y tampoco ningún usuario ha podido realizar compras. La realidad es que sí fue un ataque, y aquí en la casa hemos tenido acceso al comunicado de su líder. ¡Yo soy el maestro del clit! ¡No olvidéis esta puta jeta! Donde veáis un clit, ahí estará mi jeta. Yo sé cómo trabajarlo. Nadie lo controla como yo. Ni este caraculo, ni todos los caraculos que hay por ahí. ¡Soy el comandante del clit! Me pongo el mono de faena y manos a la obra. Con un pellizquito así... la cabroncete! ¡Luego me frota la nariz! Konami impidió a Hideo Kojima asistir a la gala de los Game Awards a recoger el premio otorgado a Metal Gear Solid 5. En su lugar, el premio lo recogió Kiefer Sutherland, quien pone la voz a Snake en esta entrega. Esto es una muestra más del mal rollo existente entre Kojima y la compañía. De hecho, hay quien asegura que el señor Konami tenía a Kojima encerrado en un sótano para impedir su asistencia. La casa de mi hermano ha tenido acceso al documento exclusivo en el que se aprecia qué hacía el señor Konami mientras mantenía en cautiverio a Kojima-san. ¿Quieres follarme? Me follaría. Me follaría vivo. Hasta el fondo. Aunque la noticia tiene ya meses, conviene destacarla. Sí, Ali Wolf, el que fuera popular actor de la saga Transformers y que ahora se ha convertido en no sabemos qué, Se encerró durante 3 días en un cine para ver un maratón de sus propias películas. Maratón que incluye Transformers, durante la que se durmió, Indiana Jones y la calavera de cristal, ante la que se mostró horrorizado, o Constantine, en la que se partía el ojete. Es un hacha este chaval. Oye, y que no le dan el carnet de tonto. En marzo de este año empezará el anime de las novelas gráficas spin-off de Naruto, basadas en los comienzos de Uchiha Itachi, el hermano de Sasuke, eterno rival de Naruto. Estas llevarán el nombre de Naruto Shippuden, Itachi Shinden-gen, que viene a ser en la traducción a nuestra lengua, que ya sabéis que sé mucho japonés, la verdadera leyenda de Itachi. En esta serie podremos ver el rápido ascenso de Itachi de Jenin hasta llegar a Anbu, y su gran amigo Shisui, que solo tiene ojos para él. Llorando voy, llorando vengo. Y es que el hombre de la barbilla difusa, George Lucas, ha abierto el llorómetro. Ha cargado duramente contra Star Wars Episodio 7, El despertar de la fuerza. Una vez visto lo que ha recaudado, ha declarado: vendí a mis hijos a estos esclavistas blancos que agarran cosas y... literal. Amigo de papada colgante, yo te digo, no vendería a mis hijos ni por 5.000 millones de dólares, así que... ¡Que te follen! ¡Que te follen! ¡Que te follen! No, tú molas. ¡Y que te follen! ¡Me abro! Los herederos de la escritora Edith Snowlin han interpuesto una demanda contra la CBS por haber usado repetidamente la letra escrita por su madre y sin comprar los derechos. ¿De qué letra hablamos? Pues de la canción Dulce Gatito, que se ha utilizado varias veces en la serie de Big Bang Theory. Argumentan que han variado la letra a propósito para no tener que pagarles nada. Nosotros también vamos a hacer uso de la canción y así arriesgar nuestra suerte. El dulce gatito parece una bola de piel. Tengo toda la noche, Sheldon. El dulce gatito parece una bola de piel. El dulce gatito parece una bola de piel. El bonito gatito duerme gatito bien. El bonito gatito duerme gatito bien, bien, bien. Dulce gatito, en fin. Joder, cómo viene la información. Oye, lo de Naruto ya no huele bastante. Bueno, es un cuanto más mejor hasta que se pudra. Yo no he entendido nada. Yo no he entendido nada de la noticia. Naruto Shippuden, Boruto, que es el hijo de Naruto, que se parece el que cuando yo me hago los personajes de rol, Valcor, Balma, sí. Siempre hay Mario, pues él igual Naruto, Boruto, y ahora Itachi, y luego, bueno, locura. Locura, bueno, a mí lo que me llama, bueno, potencial Ebu me llama también bastante, porque sí, me parece que es el personaje del año. Ahí, el personaje en todos los sentidos. Hay fotos Shia LaBeouf de... tiene que ser héroe de Marvel. Sí, sí, sí. Le han reclamado que como se durmió en Transformers, no sé si fue en Transformers o en una de las dos, que tiene que verla. Es decir, que él dijo que iba a ver todas sus películas, pero que se durmió en una. Así que tiene que volver a verla. Hay fotos de todas las reacciones que tiene mientras ve las películas. Y hay una en la que se ve que se va al fondo de la sala, que es cuando Transformers, y se tira en el suelo, ahí en la escalera. No, dijo, ha llegado el momento. Pero la mejor de todas es una que tiene las manos en la cara, como diciendo, viendo la calavera de cristal, con las manos así en la cara, diciendo, ¿qué estoy haciendo? Fíjate que yo cuando la estuve viendo ayer dije, joder, pues tampoco la peli es decir, si Alebuf es lo peor de ella, pero por lo demás, lo peor de ella. En fin, pero bueno, que yo me aclaro un poco con el asunto de Konami y Kojima, porque al parecer se les rompió el amor. De tanto usarlo. Se acabó. Yo, ponnos al día de este affair. Pues como habéis escuchado en el boletín, pues la gota que colmó el vaso, lo que detonó todo fue que no pudo Kojima, le iban a dar un premio en los Video Games Awards y no pudo ir a recogerlo, y fue Kiefer Sutherland, que hace la voz de Big Boss solo en este capítulo, que es el último capítulo, en el que habla poquísimo, y se lo impidieron. Entonces pues la gente por Twitter pues se lió ahí un poco parda, ¿no? ¿Por qué Kojima no ha ido? ¿Kojima tal? ¿Kojima cual? Y después de su periodo vacacional, el periodo ese vacacional de que te dan cuando te van a echar de tu trabajo, pues Kojima salió de Konami y anunció que montaba su propio estudio, Kojima Production, con ya sabéis, pues ideas locas de biomecánicas y cosas en el logo. Es como un yelmo de caballero, pero como futurista, con una calavera dentro, y lo explicó allí el su rollo, muy hippie tal. Y nada, después de eso, pues quiero decir, Konami rompe con Kojima, Kojima con Konami, pero tienen un acuerdo firmado en el que Kojima no puede hacer el tornado de mierda, ¿sabes? No puedes echarle más mierda a Konami cuando en realidad pues no sé, supongo que habrá sido un poco de todos. Este tío hace los juegos muy largos, necesita mucha pasta, los otros tienen unos inversores, que la pasta ya, lo de siempre. Está pasando, pasó mucho, ¿os acordáis? Con Square Enix, antes de, justo de ya hace dos años, por ahí que han como que reconducido, que pasaba eso, era una directiva que quería juego, sí, juego, dinero, dinero, pero no hacía juegos de calidad. Y pues esto es lo que acaba de pasar con Konami. Y Kojima ya, pues como él, no sé si lo dijo aquí en el podcast, que Konami lo iba a fichar Sony, seguro. Sí, pues sí, Konami, no, o sea, pues Kojima Production ya tiene un juego que saldrá primero en la Play, luego en PC, y ya lo tiene firmado con Sony, ya está trabajando. Kojima no se va con los derechos de Metal Gear abajo. No. Metal Gear se queda. Metal Gear y el Fox Engine se quedan. Qué bonito. Y ya, Konami ya está buscando gente para trabajar en un nuevo Metal Gear. No sé si Zone Offenders también se la ha llevado, también creo que se ha quedado. Pero esto es Saga Menor y todo este rollo. No, Saga Menor no, esto es como todo. En la Nintendo te sacaban el mismo juego en diferentes nombres y diferentes colores. Pues este tío, si Kojima quiere sacar otro de mechas, sacará otro de mechas con robots diferentes y su historia completa como le salga el del pijo. Que seguramente será lo que haga, ojo, estoy casi seguro. No sé, tienes a Kojima y lo echas de esta manera, no es muy inteligente por parte de Konami. Yo lo veo una mala decisión empresarial, pero... Pero si lo único que quiere es resultados, si no, pues... yo creo que no le va a venir mal, porque yo creo que se van a hostiar. Y aparte Konami lleva tiempo en... De cadencia, y porque... Ya solo cuando anunciaron que el PT lo cancelaban, chico, había regalado una demo, había tenido... El PT, el Silent Hill. El Silent Hill. 4 millones o 5 de descargas. Se estaban vendiendo PlayStation 4. Yo la tengo instalada. Yo no... PlayStation 4 solamente con el PT instalado y cosas así. Y aparte tenías a Del Toro, a Junjito haciéndotelo. Yo jugué un poco y te lo juro que hubo un momento en el que abría una puerta y salía como una mano ahí que me agarraba el pomo por el otro lado y la cerraba y dije, mira, solté el mano y dije, no quiero tocar esto. Ahí la culpa no la tendría Guillermo del Toro. Guillermo del Toro es muy gafe. Sí, porque cada vez que quiere hacer algo, luego lo deja ahí a medias. Guillermo del Toro con los videojuegos siempre lo lleva, se emociona mucho y luego lo deja. Bueno, ahora su colega Kojima... Tiene el mango. Tiene la sartén por el mango. Claro. Tiene el mango en la sartén. Sí, pero bueno. Incluso la salchicha en la sartén. Veremos qué sale de esto. Veremos a ver qué sale entonces de esa fusión, esa unión entre Kojima y Sony, mientras pues Konami. Konami, yo me lo imagino, al señor Konami. Konami es que ha sacado la versión My Team del Pro de Free to Play para las Play. O sea, yo la tengo en el Play 4. Yo no puedo jugar con el Madrid, pero puedo jugar con los jugadores que voy fichando con las cartas, como el FIFA. No, pero me hace gracia porque Konami ahora mismo tiene que estar pues como cuando rompes con alguien y estás recortando su foto de... Tienes las fotos, pero estás recortando su cara. Lo has puesto en el... Konami ahora mismo tiene la cara de Kojima en una diana, ¿sabes? Allí en la oficina, el café. Han hecho lo de irse a un descampado con todas las cosas que dejó Kojima y quemarlas en una hoguera. Seguro. Bueno, finiquitamos entonces este asunto, vamos con un poco de música, nos vamos con la primera de Elías. Step it up cause you ain't got shit on me. They call me T6, they call me bad. Sitting pretty in the Beamer all black. You say you go hard, yeah I go harder. Got my money on my mind, I'm thinking stardom. You thinking Prada, I'm wearing Prada. Tryna catch up to me, don't bother. Futures on track, no looking back. I can't go wrong, been on it so long. Do it like that. I bet you can't do it like that. Future's on track, no looking back. I can't go wrong, been on it so long. I bet you can't do it like that. I bet you can't do it like that. Mm-hmm. Oh, world is mine, let me take you for a ride. things, spinning mills. I get it poppin', poppin', ain't no stopping, stopping. Act like you know. I'm going places you never seen before. Now I see why you hating for. Future's on track, no looking back. I can't go wrong, been on it so long. Pues estamos ya en 2016, 2015 fue el año del hype por los Vengadores y sobre todo por el episodio 7. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos depara este año bisiesto en las pantallas de los cines. Obviamente en películas más de nuestro palo, de nuestro rollo, y sobre todo esos grandes blockbusters que siempre asaltan las taquillas, porque también es verdad que luego hay películas pequeñas que pasan desapercibidas y que en muchos casos también les dan sopas con ondas a estos rompetaquillas, pero bueno. De momento vamos a destacar estas, que son las más anticipadas, y vamos a seguir el orden de estreno. Por ejemplo, en febrero nos llega Deadpool, la película del mercenario bocazas del universo Marvel, más conocido por estos lares como Masacre, y hace poco además hemos visto el último tráiler, y promete bastante. Promete, ¿no? Ya, si eso es parte de la película, ya está hecho. Puede prometer y promete. Puede prometer, sí, ya está hecho. Además, el tráiler que hemos visto, bueno, se publicaron dos versiones, pero está la versión, la Red Band, que se ve que la película va a ser bastante burra. Sí, yo vi esa que dije, uy, no puedo llevar a Luke a ver esto al estreno. El niño me parece que se va a tener que quedar en casa. Sí, sí. Tienes que desear lo justo, vamos, que quiera el merchandising, pero nada. Claro, es súper fácil eso. Y luego le pongo el videojuego y lo vendo, despierta. Yo te he visto tu casa, no es tan difícil. Por lo menos para ti, ¿no? No sé, ¿qué opináis los que lo habéis visto el tráiler? Que vamos a ir al estreno, ¿no? Sí, hombre, es este, está cantado. Joder, porque es cojonudo. Está cantado. ¿A mí? ¿Han dejado lo del tráiler aquel de ¿ha visto usted a este hombre? ¿Sabes? Es un dibujo ahí mal hecho. La película se ha hecho alrededor de ese tráiler. Claro, efectivamente. Es machete, pero en bien. A mí quizás lo que me chirría un poco, pero bueno, ya veremos luego cómo lo llevan, es lo de la mujer de Masacre. Que hay ese rollito y, no sé, de historia de amor de por medio. Esperemos que no caigan en... que por ese lado caigan luego en algún momento en la ñoñería. Pero más allá de eso, la peli, vamos, si es lo que vemos en el tráiler, promete. Además sale Ryan Reynolds, coño. Sí, guapazo, joder. Guapazo. Y sale Coloso. Sale Coloso. Realmente. Coloso y otra mutante que no sabemos quién es. ¿Cómo era? ¿Júbilo? ¿Nero? No. ¿Era Nero? Algo así. Nanero. Nanero, no sé, no, pero mola mucho la madre, esa escena que vemos en el tráiler cuando está... Sí, termina el tuit. Sí, termina el tuit. No, tiene... eso es muy bueno. Joder, el cojo. De luego, para mí, de los estrenos de primero de año, junto con la que se estrena el 15 de enero, que es la de Los Odiosos 8, la nueva de Quentin Tarantino. Es la que te iba a decir, ¿cuál se estrena de Hateful Eight? Sí, Hateful Eight. Los Odiosos 8, no, Los Odiosos 8. Los Odiosos 8, el 15 de enero, yo esa es ahora mismo la peli que más ganas tengo de ver en el cine. Que se estrena antes que me Masacre. Apunto. Pues nada, también haremos otra quedada igual que hicimos sí, todos con episodio 7. A la de casa. Yeah. Ay, episodio 7. Ya hablaremos. Ay. Bueno, 23 de marzo. Batman. Se llama, perdón, el sí. personaje este, el que está mandando el tweet, ¿sí? Es Nega. Nega. Pero claro. No de Nega. Sí. No de Nega, sino Nega. Es Nega, pero en francés. Sí, Nega. Es vale. Nega. Estoy muy desconectado del universo mutante, así que no sé si es un personaje que se han sacado solo para esta película o... Una última cosa sobre Deadpool es que mantiene este rollo que tiene Deadpool de hablar a la cámara, sí, hablar romper la cuarta pared. hablar con la gente, de decir, pero oye, este tío, y cosas así. Eso, bueno, eso mola. Está bien hecho. Otro del que hemos visto el tráiler hace nada, Batman contra Superman, El amanecer de la justicia, el 23 de marzo. Batman y su Batmetralladora. La Batmetralladora, sí señor. Me ha gustado, pero a esa no tengo claro que vaya a ir a verla al cine. Visto el tráiler, para mucha gente ya has visto la película. Sí, claro. Hombre, es que vamos a ver. ¿Qué esperas? Claro, estamos hablando de Batman contra Superman. Sabemos que se van a llevar mal. Se van a odiar, se van a pegar y va a aparecer el malo gordote con el que se van, tienen que unir para matarlo. No, yo iré a verla al cine porque además tiene pinta de que es película para disfrutar en el cine con tanto efecto especial. Con flares. Otra ciudad devastada. Claro, Gotham. Hemos destrozado Metrópolis. Metrópolis y Gotham devastados. Madre mía, emigrantes, hay obreros españoles yendo para reconstruir Gotham. Ahí es donde va a acabar la crisis, cuando haya que ir a reconstruir estas dos ciudades. Es el Lex Luthor. Que a mí no me ha acabado el Lex Luthor pastillero. El Lex Luthor pastillero, que casi parece el Joker. A mí no me ha gustado Joker, nada. Yo le llamo el Lex Luthor Joker porque es en plan de estoy pasado de vuelta, soy muy loco, es muy genial. Es el siempre a tope. Lex Luthor de Cieza, como el Chucky. Sí. El Chucky de Cieza, pues es del Lex Luthor de que no me ha dado nada. Y en parte, parece como que lo sabe muy todo. En plan de se levanta y dice, Clark Kent contra Bruce Wayne, qué combate. ¿Sabes? Empieza ya así directamente. La medicación. Te vamos a contratar para hacer todo el doblaje. Para hacer yo el doblaje del Luthor. Sí. Y luego el momento en el que aparece Wonder Woman, que es como, hola, soy Wonder Woman y pasaba por aquí. Voy a salir, salgo en la peli. ¡Ey, chaval, me voy! ¡Aplausos, soy Wonder Woman! Básicamente con el comentario de, va contigo, es el mismo. Pero bueno, podría ser peor. Podría ser Aquaman. A mí me... corrían rumores cuando contrataron a Ben Affleck para hacer de Batman. Había el gran rumor que era, no, lo han metido ahí para controlar a Zack Snyder, porque a Zack Snyder es muy dado a que se le vaya la pinza. Ah, pues ha hecho bien visto el trabajo, este, sí. Visto este tráiler, está claro que Ben Affleck ha hecho su trabajo de controlar a Zack Snyder. Lo ha controlado conjuntamente. ¿Qué hace? Nada, vale. Sí. ¿Vas a destruir la ciudad? Es como cuando yo estoy en el salón, ¿no? Y tal, y mi hijo está en su habitación y es una. Y digo, Lucas, ¿qué has hecho? Y me dice, nada, papá. Y digo, vale, pero ya crees. Eso es lo que ha hecho Ben Affleck. 29 de abril, Capitán América Civil War. Vamos allá a tope. Eso también al cine. Sí, sí, sí. A mí la escena en que el soldado de invierno, o sea, Bucky y el Capitán América, le están torrando a hostias a Iron Man y se van pasando el escudo. ¡Oh! Me parece que de esas ha filtrado un spoiler. He leído algo sobre un spoiler y no he querido leerlo. Pues así que está en spoiler en letras y en spoiler en imagen. O sea que con poco que busques, no lo pongas como yo. Nada. No, pues. Yo ya me lo sé. Yo paso de. A mí me hace mucho. No, me lo sé, me lo vuelo porque no vi lo justo, pero vamos, con la imagen ya te digo que te deja. De ese par de hijos de puta que están pegando entre dos a uno. A mí muy también, mal. Me parece muy mal. Ojalá coja Iron Man y los meta en una carga nuclear. Hombre, eran... micro por el hay cuero. Una escena en la que está equilibrado y son dos contra dos, pero luego está ahí, máquina de guerra un poco hecho polvo. Desmejorado. Que... Lo que pasa en Capitán América, a mí me encanta con Civil War. Como la gente en plan de, esto no es la Civil War. No, no se ven 200 millones de personas. La Civil War, esto no es el acta de control de los superhumanos. El típico listo. Sí, el típico listo. Sí, todo lo sabe. Han dejado la Civil War con que es una pelea de enamorados. A ver, alguien se querían, claro, alguien se pensaba, teniendo en cuenta que la película Civil War iba a transcurrir entonces en una sola película. No iba a ser un macro evento. Alguien se pensaba que iba a ser La Civil War de los cómics. Yo no. Yo sabía que no iba a ser la Civil War de los cómics. Es que, vamos, hacer la Civil War de los cómics sería en cine sería... ¿$200 millones? No, sería que en lugar de que todos los acontecimientos conducen a la Guerra del Infinito, que es lo que vamos a ver en la tercera y cuarta, digamos, de los Vengadores, sí. Pues sería que todos los acontecimientos condujesen a eso y en una película que englobase todo. Y aparte tendrías que conseguir derechos de mutantes, porque están todos. Vale, el problema de la Civil War es que está todo sí, el mundo aunque, Marvel. Aunque no estén. Puedes tirar por lo de agentes de S.H.I.E.L.D., como los inhumanos, tiras con los inhumanos. Claro, tiras por ahí, da igual. Si pero, que no se puede contar en una película la saga de la Civil War de cómics. No se puede. No. Pero la gente, claro, vamos a criticar. ¡No son fieles! Bueno, pues ya se le pega con el escudo, Bucky, eso no lo hace nunca. Salid disfrazados a la calle a protestar. Haters gonna hate. Hostia, una manifestación de gente con esta película disfrazada por la calle se la polla, Bueno, los 20N suele salir también gente disfrazada por la calle a manifestarse y a mí me dan mucho miedo. Y llevan uniformes también. Sí, muy temático. Muy temático. Algunos llevan uniformes y dicen cosas también. Aquí así. En Madrid el 20N es súper temático. También hablan de guerra civil. Eso es. Mucho cosplay ahí. Sí. Mira, hablando de cosplay, X-Men Apocalypse, el 27 de mayo. Digo cosplay porque el Apocalipsis que nos habían vendido en los últimos meses parecía un señor haciendo cosplay. La señora Don Fire de noche. Hay un meme buenísimo en plan de esto es, este es un cosplayer y esto es lo que hace Marvel y es en plan hostia, el cosplayer va 17 veces mejor que el Apocalipsis que nos han enseñado. Pero bueno, esa es Fox, no es Marvel. No, esa es Fox. A mí, por ejemplo, pues cuando vi este, igual que, por ejemplo, el trailer de Civil War, sí que dije, hostia, pues me puso ternesco. A mí esta me ha dejado más frío. Y mira que a mí me gusta X-Men, me gusta todo lo que se ha hecho desde Primera Clase, Días del Futuro Pasado también. Sí, esa mola, mola. Y esta, a ver, que tiene buena pinta, voy a ir a verla y seguro que la disfruto. Pero no sé, ha sido ver el trailer y no me ha dejado con el hype, con las ganas de decir, hostia, tengo que ir a verla ya, qué ganas tengo de que llegue el 27 de mayo. Yo recuerdo que normalmente cuando vemos un tráiler, es decir, hablamos en plan de ¡oh, el tráiler tal cual! Cuando vimos el tráiler de Apocalypse, hubo un silencio en casa. Terminó el tráiler y fue en plan de ¿he sido esto? ¿Es esto? Nos quedamos en plan sí, de... Pero normalmente... Una caca fría. Sí, el de Deadpool fue ver el tráiler y lo volvimos a ver. Claro. Automáticamente. Este de Apocalipsis fue... que ya, es esto. Ya, bueno, pues... Es el que acaba con el Charles Xavier ya, ¿no? En la sí, que se ve ahí... El Charles Xavier hecho por ordenador. Joven. Parece que está hecho por ordenador. Está bien joven ya. No, pero es la sensación de que es cuando... Estás ahí, interesante ahora. En la escena en la que se mete en el baño y empieza, eres una guarra. No puedes reunir a todos los mutantes. Eres una puta, nadie te quiere. Y después de pintar el espejo, las cosas... Se corta el pelo. Sale ya como depilado. Claro. Pues a mí me da la sensación de... Bueno, tú ya has terminado. Bueno, pues nada. Pues ya termino yo por mí. Bueno, ¿sabes? No sé. No. Pero iremos a verla igual. Sí, claro. Es así. 3 de junio se estrenan a la vez Warcraft y la nueva de las Tortugas Ninja. Pues fíjate que aquí ambas dos me parece que son películas que... Son, te lo digo ahora. Son carne Blu-ray rip. Son carne de fiesta del cine. Son a ver, Warcraft, mira que sale... Coño, que sale Ragnar. Sí. Ragnar Lothbrok, guapazo. Pero yo qué sé, me dio la sensación, sobre todo cuando salen los orcos. O sea, cuando salen las escenas con humanos, dices, bueno, vale. Pero cuando salen las escenas con orcos, dices, vale, está hecho por ordenador. Pero que se nota mucho el ordenador. Que sí canta. Canta mucho el ordenador, que te, no... Ya te digo. No es Avatar. No, pero... Sí, mientras esté entretenida la película, es una peli de Warcraft, ¿qué le espera? Mientras no sea Dungeons and Dragons, todo irá bien. Esperemos que el nombre sea una excusa para una película buena. ¿Sabes? No, a ver, en cuanto a estética, pues sí que te recuerda mucho a la estética de los diseños de los orcos del Warcraft. Y sobre todo las armaduras, ¿sabes? Bueno, han puesto orcas guapas. Claro, porque tiene que haber lío internacional entre orcos y humanos. Claro. Tiene que haber ahí tema. Porque si no era las orcas, pues claro. Bueno, eso me recuerda a un capítulo y es que ahora mismo no... sí, de Big Bang Theory, en el que se enamoran. En plan, echan una poción de amor a Sheldon y a... Amy. Y a Amy para que se enamore en una partida de Dungeons & Dragons que está jugando y Amy lleva una orca. Y dice, ¿a ti te parece la orca más bella con sus 8 tetas? No, pero es que redefine totalmente el concepto. Si van, a partir de ahora, las orcas van a ser guapas. Ahora cuando sales por la noche, ya no podrás decir eso de dardo está brillando. Cambia completamente todo el tema. No. Eres Cupido, me estás tirando flechas. No, soy Legolas que estoy matando orcos. ¿Sabes? Sí, estas cosas no. La gracia que tiene es que Duncan Jones ha dicho, oye, yo hago esto y me voy. Ya lo que queráis hacer es cosa vuestra. Yo he hecho esta película. Puede gustar o no. En plan de yo me limpio las manos de lo que pueda salir de aquí. Se ha hecho como el de los Cuatro Fantásticos, ha dicho el Joss Stran, ¿no? Tengo que decir que te llamamos la chica del maíz porque soy muy dulce, ¿no? Porque eres mazo de orca. Si no lo metí ahí. En fin, como veis, tenemos mucho éxito por la noche. ¿Qué esperas? ¿Y tortugas? ¿Las tortugas ninja? Las tortugas ninja. Las tortugas tampoco nos gustan. Tú es que eres muy abierto, Víctor. En fin, es lo que hay. ¿Sabes que aunque las tortugas tienen 5 agujeros es por la parte de abajo, el caparazón, ¿no? Que... Yo te aviso. No sabía que tenía 5 agujeros. Eso no se preocupa de uno, tío. No llega a segunda base. Nada, ¿qué decir de la nueva de las tortugas ninja? Pues que sale Megan Fox, que ahora solo se dedica a esto. Y Arrow. Y sale Arrow, sale Stephen Amell. Stephen Amell. ¿Es el hombre mosca? No, es Casey Jones. Casey Jones. ¿Os acordáis de Casey Jones, el tipo que repartía con una máscara de Hulk? Sí, claro, que pero patinando. ¿Es el nuevo ser que se transforma en Hombre Mosca o no? No, no, Hombre Mosca era un maniac, pero Casey Jones es el de UPyD, ¿no? Como Rafael va de azul, el otro va de morado, de naranja, de rojo, ¿sabes? Como no, el debate decisivo. Sí. No, este garzón. Esta aparece sí. por allí después. Reparte, pero no está. No, no, no le quieren las fiestas. Pero la gente se acuerda de él. Y también sale en Bebop y Rocksteady. También. Pero vamos, que Casey Jones sería garzón porque por lo menos no, la gente se acuerda de él. Del que nadie se acuerda es del de UPyD. Sí. Hitler, llamaba, ¿no? Herzog, ¿no? Herzog. Pensé que se llamaba Hitler. ¿Sabéis lo que, si ponéis Herzog en internet, lo que os podéis encontrar aparte de ese? Un erizo. No. Eso es Sony de Herzog. Herzog, te puedes encontrar una productora de porno alemán de los 70. ¿Qué ofrece? Ahí os lo dejo. Que tienes mucho tiempo libre. Efectivamente. Bueno, 1 de julio, Independence Day Resurgence, que aquí la traducen como contraataque. Y mira, ¿qué quieres que te diga? Si a mí, por ejemplo, la de X-Men me ha dejado frío, a mí esta, teniendo en cuenta que es predecible, que es más de lo mismo y que es Independence Day, es decir, vienen los alienígenas otra vez a la Tierra, conquistan la Tierra y salen los americanos y tal. ¡Primos! ¡Voy a ir con más naves! Sí, uy, claro, pero oye, no literal, llegar, ¿eh? Pero sí, es eso. Y luego el humo de la victoria. Claro, pero a mí… nos enseña esa película. Mucho, mucho. Pero a mí, el tráiler me ha dicho mucho más que el de X-Men y le tengo muchas más ganas a ver… Tengo muchas más ganas de ver esta de… Independence Day puede tener todo lo malo que mucha gente diga, pero a mí me la ponen, la veo empezar y me la quedo hasta el final. En serio, yo me la veo hasta el final. Te la pones. Y la voy a dejar mirar. ¿Qué pasa? ¿Vais a estar con el doble sentido de todo el programa o qué? Sí, parece mentira que no nos conozcas. Llevamos 3 años así. Tuvo películas como esas… 3 años solo con el podcast. Sí, verita. Pero no está Will Smith. Es verdad, y hay un momento en el que dicen que… Que no está porque lo han matado, los marcianos. No, hay como dos trailers. Hay uno que es el trailer porque de la película… Porque está la cabalgata currando ahí. Se unió a los aliens. No, hay uno que es el trailer de la película en sí y otro que es como un vídeo conmemorativo. Han pasado 20 años desde que no sé qué, no sé cuánto… Y el comandante tal murió. El comandante tal murió en un vuelo de pruebas con una nave. Es mentira, ese se unió a los aliens para que le den trabajo a su hijo. No, eso va a aparecer en la peli porque eso es una tapadera, seguro. Claro, como Kylo Ren. Cállate, no digas nada, no digas nada. Está prohibido que hablemos de cosas de Star Wars todavía. Pero bueno, vamos a cambiar de Star Trek Beyond, Star Trek más allá, el 5 de agosto. ¿Cómo la llamaste? Está muy bien. Más allá. No, pero ¿cómo la llamaste tú? Tu Trek. Esa estar bien. Tu Trek, tu Furious. Tu Trek, tu Furious. Porque la dirige el tipo de Too Fast, Too Furious. Y el Justin Lin, y claro, y tú ves el tráiler y es todo pues explosiones y el… Y la nave corriendo ya… Claro, de repente, o sea, ya Star Trek ya se ha convertido en una franquicia que no le veo… No tiene ya el aire de las antiguas, o sea… Pues a mí Star Trek no me gustaba, y la nueva me gustó. Sí, no, o sea, a mí también. Y con Sylar, más. Y ahora Sylar y Spock, más, pues más mejor. Más mejor. Cuanto no, más, pero, mejor. Cuanto más, más Sylar mejor. Sylar hace de Spock. Sylar hace de Spock. Sí, bienvenida a la saga, a la nueva saga Star Trek, Susana. En una semana lleva como… Voy por la tercera temporada. Cuatro temporadas. Claro, tú estás descubriendo héroes. Estoy ahora descubriendo mismo. Descubriendo héroes, claro. Y es que voy con mazo de atraso de todo. Claro. Entonces… Menos mal que has dicho mazo de atraso. Porque si hubieras dicho lo otro, te haríamos un chiste. No, pero es cierto que sí, que sale Sylar haciendo de Spock y muy bien, por cierto. A mí las nuevas de Star Trek sí que me gustan, pero esta, es el trailer lo ves, es una película de acción, de aventuras puro y duro. No tiene, sí, pero no tiene ese aire que tiene a lo mejor las antiguas de Star Trek, más de exploración espacial y tal. Aquí porque ya, porque claro, ya lo conocemos, el espacio claro, ya se lo conoce. Ya se sabe. Esto es acción, es aventuras, es risas, tiene mucho humor y está bien, pero que… Queremos… Que entiendo que haya gente… tiros, sexo alienígena… Sí. Y un tráiler con una canción de los Beastie Boys. Esto es lo que nos promete. Entonces, bueno, comprendo que haya gente que los trekkies más tradicionales que acaben hasta… Bueno, pues hay gente que… Que se vayan a ver Star Wars y ya está. Claro, yo no soy trekkie y me da bufa hasta la claro. Que JJ se cargó la serie. Sí. Bueno, hubo gente también que sí, dice que… JJ se cargó Star Trek. ¡Ay, JJ se va a cargar Star Wars! ¡Ay, JJ! Hay algo ¡se ha cargado perdido! Hay todo gente, lo que toca los rojos. Hay gente que opina… ¿A qué le he tocado? Cuando hablemos de Star Wars, hay gente que opina que JJ se ha cargado también Star Wars, pero bueno. Pero vamos a ver, JJ… Todo lo pero que no vamos a seguir hablando. ¡Se ha cargado el informativo de deporte de Telecinco! ¡Ay, JJ! Lo rompe todo, JJ, ¿eh? ¡Qué cabrón! No dejarle nada a JJ. Bueno, 19 de agosto, el Escuadrón Suicida. Esta no ha salido nada nuevo en los últimos meses, pero creo bueno, que hay. El mes que viene, parece que hay un nuevo tráiler. No sé qué historia va a haber reciente. Próximamente va a haber un nuevo tráiler. Pero vamos, de esta ya hemos hablado aquí más de una vez. Vimos el último tráiler no hace demasiado. Y en fin, pues. Sí. Pues Escuadrón Suicida. Una bonita endodoncia que tiene hecha el Joker. ¿Sí? Muchos tatuajes. Muy loco. Mucho tinte, un cochazo. Que está todo crazy. Will Smith obligando a hacer sus escenas tiernas. Claro, claro. Tiene que tener escenas tiernas en toda la película, tiene que ser un padre dedicado. Es actor. Es actor y tiene que hacer escenas ternescas. Yo a esta película le tengo un poquito de rabia. ¿Por qué? Lo he dicho muchas veces. Porque el Escuadrón Suicida. Lo he dicho muchas veces, pero lo va a volver a decir. Lo voy a volver a decir. El Escuadrón Suicida que estaban montando tanto en Arrow como en Flash. Estaba muy bien. Es verdad, es la primera vez que lo dices. Estaba muy bien. Sin embargo, ya este Escuadrón Suicida. Es decir, lo mataron a ese Escuadrón Suicida para hacer esto. Y ya le tengo tirria a esta película. ¿Ya? Sí, sí. Que luego a lo mejor será decente y todo este rollo, pero yo ya voy con un punto de qué mierda es. Va a ser decente, yo creo. Va a estar bien. Está limpia, está duchada, es decente. Claro. Tiene trabajo. Harley Quinn está buena. Acaba de empezar y aún no está muy gastada. Yo creo que no va a ser decente. Yo creo que no va a ser decente. Es más, yo creo que va a ser ruin y deleznable. Eso es. Pues muy bien, siguiente. Siguiente, pues de esto ya, de las que tengo aquí apuntadas, de esto ya apenas hay fotos. O sea, no hay ni tráiler ni nada. Bueno, creo que de uno hay un teaser, pero no he llegado a verlo. Doctor Extraño, 28 de octubre. Ya hemos visto las fotos con. Guapazos. Con el ojo, con lo pepinillo, con lo feo que es. Jodido. Con el ojo de Agamotto ahí en el cuello. Le han puesto guapazo, ¿eh? Sí, sí. Y porque yo le veo y digo, este hombre tiene la cara. Ay, ay, algo le ha pasado, ¿sabes? Le costó salir de ahí dentro. Ahí, lo bueno. Y la cara se le quedó ahí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Es un cosplay muy bien hecho. Tiene cara de estar saliendo todavía ahí de tal. Sí, sí. Pero bien, oye, muy bien. Por cierto, a estas alturas ya tiene que estar para descargar el especial de Sherlock. De Sherlock. Para cuando escuchéis esto ya estará para descargar. Pues está para descargar a tope. Y los subtítulos. Que es el especial navideño de Sherlock. Que es en la época victoriana, es la época de Sherlock Holmes original. Para entonces ya para el próximo programa ya lo habremos visto. Pero vamos, de Doctor Para esta noche. Sí, puede. Bueno. Y Doctor Extraño. De hecho, lo he dicho, 28 de octubre solo hay. Doctor Extraño, que fotos. Trata de un doctor que va por los pueblos, y como no lo he podido, no se le lleva el Doctor Extraño. Sí, sí, sí. Así y luego, con dimensión. Necesitamos un sonido de batería para estas cosas de yo-yo. Lo buscaremos. No, y luego, imagínate el tío este cuando se iba a poner un nombre y había descubierto sus poderes y dice: ¡ay! ¡Qué extraño me siento! ¿Cómo me puedo llamar? Quiero un nombre bueno, pero joder, estudio mazo para dejar de ser doctor. Ya lo tengo. Doctor Extraño. Sí. ¿Ya? Sí, sí, sí. Vale. Y luego. Espera, Doctor Extraño. Ahora. Bien. Vale. Animales fantásticos. Perdón, criaturas fantásticas. ¿Y dónde encontrarlas? Sí. Pon el sonido de caja registradora, por favor. Clink, clink, caja. Sí, señores. La nueva adaptación, mejor dicho, la nueva aproximación al universo Harry Potter. Ha dicho J.K. Rowling: oye, que tengo que llenar la piscina. Ha dicho, claro, me quiero comprar una casa nueva. A ver, sacó varios libros. Esto, ¿os acordáis que J.K. Rowling sacó unos cuantos libros que supuestamente eran los libros de texto que utilizaba Harry Potter? Animales fantásticos, ¿y dónde encontrarlos? Este. Sí. Son 25 páginas. Sí, sí, pues. Es decir, es una cosa súper finita. Es 25 páginas. Es el plan de, bueno, pues pongo 3 o 4 bichos y para adelante. Sí, Peter Jackson ha hecho una. 3 películas de 3 horas cada una sobre el Hobbit. Oye, oye, que me parece cojonudo que hayan hecho una película de 2 horas de 23 páginas. Eso es talento. Vale. Y cerramos esto con 16 de diciembre. Rogue One a Star Wars Story. Esto dejamos a Yoyo que se explaye. Joder, pues no. Todo. Mola que. Además, claro, es que no vamos a hablar de esto, pero mola que este escuadrón tenga como un spin-off suyo propio, ¿sabes? Porque lo merece. Claro, es súper mítico, ha salido en todas las pelis, ¿sabes? Claro, decirlo. Y tiene videojuegos propios. Efectivamente. No, yo no sé si se va a ir directamente. O sea, si va a adaptar a la gente. No creo que sea. A ver, decir, que si va a coger a la gente. Escuadrón random de X tiempo, que no va a ser Luke ni supuestamente la historia es. A ver, son los que roban los mapas, los planos de la Estrella de la Muerte. Por eso digo que lo que yo creo que los espías Bozan son los que robaron la ubicación del emperador. Vaya, hombre. En la tercera. No, o sea, yo creo, no creo que adapte. ¿Y qué pasa? ¿Ya no pueden trabajar más? Bozan solo hacen eso. Solo roban ubicaciones. Es que Muri lleva un Bozan en Star Wars y quiere darle protagonismo. No, pero. Acuérdate que en el retorno del Jedi. Porque lo necesito, ¿no? En el retorno del Jedi decían: muchos espías Bozan murieron para traer esta información. No. Bueno. Aquí. Pero no todos. Algunos no, pero. Fueron extinguidos. Fueron Bozan para traer esta información. Fueron todos Bozan. Y vuelven a hacer la estrella. Pues, bajón. No, pero esto es lo que trata: es la gente que roba los clones de la primera estrella de la muerte, antes del episodio 4. Y es un grupo de soldados y o contrabandistas, o sea, mercenarios. Tienen una pinta bastante molona. Y uno de ellos, además, es Donnie Yen, un actor de arte marcial que a mí me mola mucho. Que da unas hostias. Como panes. Pero por eso digo que yo y creo que. Que a mí me hace unos rollitos de primavera. el que tengo del tío de la esquina. Que yo creo que no tiene que ver con el Rogue Squadron de toda la vida. O sea, con el escuadrón de Ala X, tal, sino que esto lo han llamado Rogue Squadron. Yo jugaba eso, que. Yo no que conste ahí. Recuerdo que cuando salieron las noticias de que iba a ser el robo, era él. Decían, el Ocean's Eleven de Star Wars. El robo de la joya. También se puede ver. El Ocean's Eleven. No, además, la imagen que sale es como. Como un escuadrón Rose, pero. Visage, ¿sabes? Salen todos sentados ahí como en un almacén. Sí, la típica foto que te echabas en el 1860, tenías que tirarte 3 minutos allí quieto, sin parpadear para quedar no a mí me a mí pues casi. Mira, por las pintas, a mí casi me parece más que un Ocean's Eleven, me parece casi un 12 del patíbulo. Me encanta. A mí me encanta cuando se estrenó el amanecer de la fuerza este. El amanecer de la fuerza. El despertar de la fuerza. ¡Vaya crossover! El despertar de la fuerza que al día siguiente dijo. Salíamos ahí pisando un TIE Fighter. Puso el Twitter de Star Wars. Quedan 360 días para Rojo 1. Me encanta el Twitter. Con la foto de. Con esta foto que estamos diciendo. Me recuerda, es como dices, es como la foto de Regreso al Futuro cuando están con el reloj. Cuando están posando ahí para el reloj. Bueno, pues estos son los estrenos que hemos destacado. Hay muchos más. ¿Tienes Film Affinity a mano? Los tengo, pero no, pero los puedo decir de cabeza. Películas que, por ejemplo, que también yo espero, pues Zoolander 2. ¡Qué buena! Es al estreno. Otra que no creo que vaya al estreno, pero que habrá que verla, aunque sea por curiosidad, que es la de Cazafantasmas. Oh. Bueno. En teoría va a haber una nueva de Jason Bourne. Sí, ha salido ahora una imagen con él con cara enfadado. Sí, sigue enfadado. ¿Enfadado? No. Sigue enfadado, Jason. Sigue matando con Bolivic. Mientras sigue matando con Bolivic, yo le sigo. Ojo, una nueva de Jason Bourne con Matt Damon. En la otra era hacia Ojo de Halcón. Hay una que yo le tengo muchas ganas, que es la segunda parte de Ahora Me Ves. Que a mí me gustó mucho la parte. De eso hubo varios comentarios en Twitter sobre la primera. Ni puta idea de cine. O tú. No, yo sí, no. Yo sí tengo idea. La gente te decía que no. Pero bueno, o sea, ¿quién está equivocado? La gente. Yo nunca me equivoco. Ya lo dije una vez. Y me equivoqué. Pues continúa. Pues esto es. Así podemos conseguir un audio con grandes equivocaciones de Víctor y los poderes de seguido. Sí, momento, sí, ¿eh? sí. No, no creo que sea difícil. Ponte en ello. Luego, se lo encargo a Elías. A Elías, sí. Se lo encargo a Elías. De camino a su planeta, que lo vaya haciendo. Sí, sí, que lo vaya haciendo. Se lo mando por WeTransfer y que ya es eso, ya tal. Bueno, pues muy bien. Pues hasta aquí nuestra recopilación de películas para el próximo año. Esperamos muy fuerte. Pero ¿no os habéis preguntado nunca qué tipo de películas podrían haber salido este año? No, Jojo, ¿qué tipo de películas podrían haber salido para este año? Dinos. ¿Por qué estáis poniendo tono de teletienda? ¿No lo notas? ¿No lo sientes venir? Porque esto es un Top 5. ¡Ay, Dios mío! ¡Arriba! Dropping, spinning and gliding. O sea, ¿me estás diciendo que te has sacado un top 5 con películas que no existen? Que podrían existir. ¡Oh, Dios! Ya llamamos en el número 5. People, let me hear you scream. Tronco, una historia futurista en la que un medio madrileño, medio zaragozano, el cual carece de sus cuatro extremidades, elimina la escoria de las calles en su silla de ruedas de luz. Tronco. Tronco. En el número 4, Chupa Chupa, que yo te aviso. ¡Qué demonios! La típica historia universitaria, pero con vampiros. El vampiro y su colega, el Chepas, irán de fiestas de hermandades y tras no comerse un colín, acaban chupándosela entre ellos. La sangre será. Claro, claro. ¿El Chepas? Sí. ¿Y son vampiros? Claro. El Chepas es su colega, Quasimodo. Ah, pues así para los amigos. La historia seguro que es mucho mejor. ¡Que me busco! En el 3. Yo, Auschwitz, y tú, a un gulag. Una revisión del clásico de Disney, Yo a Boston y tú a California. Una comedia en donde un par de hombres en la Segunda Guerra Mundial se intercambian creyendo que al destino al que envían al otro es más jodido que el anterior. ¡Vaya puta risas! En el número 2. ¡Arriba, arriba! Frozen 2, cuando Elsa conoció el cristal. Una historia en la que Elsa se echa a perder por su adicción a las drogas. Su reino se sume en una oscuridad total y su hermana Anna se encargará de reconducir tanto el reino como a su hermana. Un puto dramón de Oscar. Disney haciendo dramones. Oh yeah. Y en el número uno. Number one. Tutankhamun. Sí, amigos. ¿Cómo no lo repito? Tutankhamun. Sí, amigos, si como ya demandabais que películas de Condemor y Drácula merecían una última peli para ser la mejor puta trilogía de los años 90, en la que Chiquito la Calzada, acompañado de su fiel escudero Bigote Rosset, recorriendo una pirámide en busca de los jeroglíficos que demostrarían que el antiguo faraón era de Kai Pisha. Yo, cuando me dijiste que te... Iba drogadísimo. Sí, sí. Cuando escribí esta mierda. Oh, yeah. ¿Qué te iba a decir yo? Sí, se, noto los efectos del THC. Pero ahora vuelvo a ir drogado y más me gustan. Cuando ha llegado no le volaba mucho, pero ahora a tope. Voy a tope, voy a tope, sí. ¿Os vuelve a gustar? Madre de la por... La canción está bien, la canción está bien. Temazo de los Bomb Funk MCs. Sí. Bueno, vamos a cambiar entonces ya esto y vamos a ir a por la segunda canción de Elías, a ver... ¿Qué demonios nos ha preparado? ¡Qué maravilla, Paco! Thank you. mí. Se nos ha vuelto Elías Jassy ahora, de repente. Esto no lo hemos puesto ya. Siempre le ha gustado improvisar. Sí, sí, sí, sí, ¿no? Ahora de repente nos manda aquí esto, huele a local ahí... A Chicago. A Chicago, años 30. Programa nocturno de medianoche suena esto, ¿eh? Estamos solos aquí en la noche. Estamos en la noche de la casa de mi hermano. Acompañando por la ventana, sí, con qué acompañándote en cada madrugada. Mientras haces la ronda, amigo. Amigo vigilante, sí. Bueno... Ten cuidado con la porra. Sí, joder. Víctor. ¿Qué? Hola. Hola, buenas tardes. Tú nos ibas a hablar de esos juegos que nacieron con la etiqueta de WoW Killers, los juegos que estaban llamados a desbancar al World of Warcraft. Sí. Y que se comieron un mojón. Efectivamente. El mundo de los MMORPG, demasiadas siglas, es fascinante. Los MMODMDMA. MMA, es fascinante. Hay todo lo que podéis imaginar de juegos masivos online existe. Es increíble. Bueno, World of Warcraft es el rey de estos juegos. ¡Is a king! ¿Vale? Desde 2004 hasta en el punto de mira de todas las compañías. Todas las compañías han querido tener su multijugador masivo de online. ¿Vale? Y han intentado derrotar a WoW. ¿Por qué derrotar a WoW? Pues por el sonido de caja registradora, porque da muchísima pasta World of Warcraft. No solamente por ese detalle de los juegos, de que haya que tener una suscripción mensual a la hora de jugar a World of Warcraft, sino el hecho de los micropagos luego que tiene, aparte de tu pagas tu suscripción, ¡ay, que quiero esta mascota súper chula! Paga 5 pavos. Entonces, pasa por caja si quieres todo lo chulo. Como no me drogo ni salgo, pues puedo pagar 5 pavos por un juguetito virtual. Efectivamente. Antes de continuar, hay que decir que supuestamente el WoW Killer ya ha aparecido. Y es... Bueno, son dos WoW Killers, que es League of Legends y Minecraft. Hay que decir que supuestamente son los WoW Killers porque le han quitado mucha gente de jugar online a Warcraft. Yo no los considero WoW Killer por una cosa principalmente. No juegan con las mismas reglas con las que juega ni tanto League of Legends como Minecraft, no juegan con las mismas reglas que es WoW. ¡Qué cabrones! No es lo mismo, es decir, tanto League of Legends, los juegos como League of Legends, incluso el propio Hearthstone, no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el concepto de World of Warcraft. El mundo abierto, claro. Hacer misiones. No, el mundo abierto y persistente, ¿sabes? Que las cosas que haces se quedan allí. Claro, tal, el combate con otros jugadores, el llevar, es decir, Minecraft, tienes tu servidor y es tu reino. Y la reina de Minecraft. Y los League of Legends no dejan de ser 4 contra 4. Pues, yo siempre he querido ser la reina de Warcraft. ¿Tú siempre has querido ser la reina del Warcraft? Yo sí. Qué bien. ¡Hola, bebés! Bueno. ¿Qué pasa? Qué bien, guay. Lo dejamos ahí. Para empezar, aparte, normalmente, tanto League of... No sé si Minecraft... Creo que Minecraft sí tiene suscripción. No. Minecraft es free total. Pues, aparte es eso. Es decir, son juegos que son... World of Warcraft, como hemos dicho, tiene su suscripción mensual, pero tanto League of Legends como Minecraft pues son gratis. Son free to play. Ya, tío, Minecraft mucho... No sé... Que yo ahora he empezado así como a jugar un poco y a ver a mi hijo jugar y tal. Y mola, porque el rollo mola poder construir esas cosas, está gracioso. No, es que no es igual que World of Warcraft. Ni los gráficos, ni las historias, ni... Yo creo que... Los llaman los... O era un ojo y un huevo, ¿sabes? La cosa es que sí, es cierto, le han quitado muchísima. Es decir, ya ahora mismo World of Warcraft tiene casi 6 millones de jugadores. Llegó a tener 11 millones de jugadores. Entonces, el hastío, y es un juego que lleva desde 2004. Yo también comprendo que la peña que ha invertido tantísimas horas ahí siga todavía, porque 6 millones, joder, y aparte, 5 son un buen pepino de mercado. Y aparte, Warcraft está reinventándose, entre comillas, a cada expansión. Es decir, cada expansión te van a sacar algo nuevo, no solamente un mundo nuevo en el que poder jugar, sino Hace poco metió una especie como de una especie como de combates de Pokémon. Vas cogiendo mascotillas por el juego y se enfrentan las mascotas. Monster Hunter de cazar de tal, monstruos, claro. Eso. Lo último que metió en la última expansión es tu fortaleza. Es una fortaleza que tú vas creando, y vas, los típicos juegos estos de web. Bueno, pues en 3 horas me va a hacer no sé cuánto, se me va a terminar de construir el molino. Cosas así. Entonces, Warcraft se está siempre reinventando en ese sentido. Otro WoW killer que mucha gente lo considera es Guild Wars. Pero sí. Guild Wars sortea las reglas de World of Warcraft, porque es lo que se llama pay to play, es decir, comprar por jugar. Tú compras el juego, haces el bolso de 40 pavos y tienes el mundo persistente siempre. Ya tienen las microtransacciones. Juego, ¿no? No, Guild Wars no está gratis. Guild Wars tienes que pagar. El 1, creo que el 1 sí, pero el 2 lo han liberado hace poco, lo han hecho free to play. No, el 2. Pero tiene la última expansión que han sacado de la. Sí, las expansiones las compras. Son 50 pavos. Claro, pero tú te puedes jugar al Guild Wars 2, creo, ya, directamente gratis. Pero si quieres ampliar mundo y cosas, tienes que comprar las expansiones que te valen como un retail normal. Correcto. Además, yo tengo mi amigo Quisin, que nos escucha. El jugar al Guild Wars, y a mí me dijo que no tiene nada que ver con el Warcraft, porque en uno como que tú vas por ahí y te vas encontrando las misiones, o sea, ocurren y es como que te pillan en medio, mientras que lo otro tú vas a hacer búsquedas y... Hay un... lo que yo recuerdo... Y gratis, ya te digo yo. Lo que yo recuerdo de Guild Wars, al menos del primero, que es al que llegué a jugar yo, es que era... en cuanto a la propia arquitectura del juego, era tipo Diablo, es decir, que si yo, por ejemplo, voy con un grupo, voy con Jojo y contigo, y me meto a jugar a hacer una mazmorra, la mazmorra se carga solo para nosotros. Es decir, si Víctor está jugando, puede entrar a la mazmorra, pero no se va a encontrar con nosotros. No exactamente. A mí lo que él me ha contado es que a lo mejor estás en una ciudad y de repente empiezan a atacarla. Ese es el 2. Si quieres participar en defenderla. Pero también tiene misiones y tiene exploración y tiene mazmorras. Es decir, tiene bastante. De hecho, Destiny ha copiado mucho a Guild Wars en ese sentido. Los eventos que hay en medio de Destiny están sacados de eso. Y Warcraft también poco a poco está metiendo este tipo de eventos aleatorios, pues lo que tú dices, aparece un monstruo en medio de un campo y hay que derrotar al monstruo. Cosas de este estilo. Normalmente las armas que utilizan los WoW Killer es coger una franquicia famosa que existe, que tiene ya un montón de fans por todo el mundo, y decir, aquí tenéis vuestro MMO. Lo que estáis pidiendo. Normalmente es la arma principal para derrotar a WoW. Por eso muchos de estos WoW killers que yo he escogido están los que se calcularon que iban a derrotar a WoW. Son franquicias de... Es decir, son de otras grandes sagas. ¿Cómo funciona esto? Tú estás ahí a tope con tu tema, ¿sabes? De hecho, tu ambientación, y llega un tío ahí con dinero y dice, niño, ¿quieres M? Y te hace un M y... Los dos primeros ejemplos son, como no, Star Wars. Star Wars lo ha intentado 2 veces a la hora de crear un... KOTOR. Un MMO. No, KOTOR era solo, no, jugabas tú solo, era una aventura. ¿Cuál era el Star Wars Galaxy, que es el que voy a hablar primero, que este lo he metido, no es exactamente un WoW Killer, porque es la primera víctima de WoW, directamente. Porque este juego es de 2003. Y salió en un principio... Es un WoW Victim, efectivamente. Salió en 2003 y básicamente en un principio era un mod para EverQuest, que se fue de las manos y LucasArts dijo, venga, vamos a... Si ha hecho el trabajo, pagárselo y lo claro, tenemos. Estaba un mod para EverQuest que se convirtió en el... De hecho, utilizaba el mismo sistema... Como Counter-Strike, el mod de Half-Life 2, que se convierte en juego... Efectivamente. Y arma y todo. La diferencia es que aquí llegó LucasArts y dijo, venga, vamos a poner nuestra licencia. Y de hecho, cuando intentaron una de estas reinvenciones, cuando ya estaba WoW en tal, cambiaron el sistema de juego y la gente se echó encima porque querían jugar al estilo que era estilo EverQuest. Yo quiero seguir jugando. Lo que pasa es que jugando la Fantasy 7. Quiero jugar a la misma mierda que jugué en su día, joder. ¡Quiero las materias! ¿Qué es esto de mundo abierto? ¡Putos turnos! ¡Me cago, tío! Claro. El juego estaba situado justo al final de Una Nueva Esperanza, es decir, que era normal encontrarse con personajes que habíamos visto en las películas. Ay, Luke, ¿vale? Y el juego se hizo con... Es decir, se hizo en colaboración con Sony, que fue la que dio los... Porque Sony es la dueña de EverQuest. La que dio los servidores. La que proporcionó los servidores a LucasArts. Pero según iban pasando los años, igual World of Warcraft iba creciendo, Sony empezó a perder el interés. Y de los 60 servidores que salió el juego en plan... ¡Ah, 60 servidores por todo el mundo! En 2011 quedaban solamente 12 servidores. Y en diciembre de ese mismo año, Galaxy cerró para siempre. Pero eso sí, se fue de una manera súper épica, con una batalla entre las fuerzas rebeldes y el imperio, en plan de que todo se fue al garete. A la puta. Y un gracias por todo participar. Se fue a la puta. Gracias por participar y por habernos dejaros el dinero en nuestra edad. Mis hijos ya están colocados en las empresas. Pero BioWare, la gente de BioWare y la gente de EA, tenía preparado porque 5 días después de la muerte de Galaxies salió Star Wars The Old Republic. Que en un principio iba a ser una secuela del KOTOR, del KOTOR 2. ¡Ay, KOTOR! Pero, claro, dijo Lucas, oye, pues ya lo tiramos en grande, lo hacemos a lo super bestia. Y convirtieron el juego, que esto es muy común. Solo hay otro juego que le pasó también exactamente lo mismo. Entonces, como LucasArts no quería tener dos juegos de Star Wars en dos MMO a la vez funcionando, esperó a la muerte de Galaxies para sacar este Old Republic. Estaba situado 3.500 años para... 3.500. Para que así podías tener, pues claro, ambientado justo después de la Una Nueva Esperanza, ¿cuántos Jedi tenemos? Uno y medio. Pues aquí teníamos la posibilidad de meter Sith y Jedi a mansalvas en supercombate. Y luego también meter gente como cazaterroristas, cazarrecompensas, contrabandistas, todo este tipo de historias. Aparte de cosas muy sacadas también del juego de rol de Star Wars, es decir, iniciados en la fuerza y todo este tipo de historias. Y estas cosas. ¿Cuál fue el problema? El problema era que BioWare no tenía ni puta idea de cómo se hacía un MMO. Entonces, los KOTOR y casi todos los juegos, si hemos jugado a Mass Effect, la parte conversacional tiene mucho y lo que es la trama tiene mucho que ver. Entonces, había excesivamente texto y la gente lo que quería era zurrarse con las espadas láser. Entonces, el juego rapidísimamente, es decir, 2 años después, pasó prácticamente a convertirse en lo que se llama el modelo freemium. Que el modelo freemium es... Es decir, el juego es gratis, pero si pagas, eres más guay. Es decir, el juego es gratis, tienes dos personajes, pero si eres freemium, puedes tener todos los personajes que tienes. En mi partida de colegas guay. Claro. Si tienes el juego gratis, las tiendas te venden esto, pero si eres premium te venden esto que mola más. Entonces esa es la gracia. Lo que puedes humillar a la escoria que no paga. Oye. Así que Old Republic ahora mismo se mantiene activo, es modelo freemium con una peculiaridad, es te sacamos una expansión nueva, de hecho en el último E3 sacaron una expansión super chulísima tal y cual. Que era en plan de, oye, ¿por qué no la puedo jugar? Porque no eres freemium. Claro. Has pagado tu suscripción. Que normalmente las suscripciones están freemium es pagar los 14 euros mensuales, es pagar la suscripción mensual y entonces eres freemium super guay. Super guay. O sea, pues yo solo faltaba que no pagas. Bueno, otro intento vino de la mano de Warhammer con Age of Reckoning. ¿Vale? Pues me suena a mí de haberlo visto hasta la puta sopa. La movida fue que a Workshop se vino arriba. Lo había metido. Qué raro, Workshop. Workshop es muy iniciativa. Workshop se vino muy arriba. No. Me niego a creer que Workshop se haya podido venir. Cuando salió, había tenido un éxito brutal con los dos Dawn of War, aquellos juegos de estrategia que había sacado. Y dijo, hostia, vamos a sacar un MMO ambientado en el universo fantasy. En plan, elfos y orcos dándose de hostias. Y bellas orcas. Y lo vamos a destrozar. Pero dijeron, en lugar de hacerlo como World of Warcraft, vamos a tomar el ejemplo de Dark Age of Camelot, que lo que utilizaba era el modo reino contra reino. Esto es, no hay luchas contra el entorno, no hay... Voy a hacer una misión. Pero hay que dar de hooligans. Pero hay que dar de... Vamos a atacar un reino y hay batallas multitudinarias a las que tú te unes. Entonces es... Con un lag. Con un lag brutal, sí señor. El juego empezó con una fuerza brutal y mucha gente verdaderamente se planteó que incluso WoW dijo, así vamos a tener que meter esto del mundo contra mundo, porque aquí nos están comiendo la tostada. Pero el problema fue que era muy de nicho. tenía demasiados detalles, demasiadas referencias al mundo de Warhammer. Y era en plan de que no explicaba nada. En plan de, este es el rey no sé cuantitos. Muy bien. Muy bien. Y tienen que matar a este. Pues muy bien. Y cosas de este estilo. Entonces, el juego ha sido uno de los que más rápido pasó de salir el juego, de ser, de pagar su suscripción a ser freemium, y de freemium a ser free to play. Muy bien. En plan de, ¡ah, seguí jugando, por favor! ¡Seguí suscribiéndome! ¡Es mi amigo! Cuando cerró el juego en 2013, de los casi 200 servidores con lo que empezó este juego en plan super bestia, quedaron 6. Claro, y mucho me parece. Dos en América, cuatro en Europa. Dos en Andorra. Uno en Huesca. Y en 2013, este fue otro de los juegos que cerró y ya no podemos jugar al Age of Reckoning. No. Y el que lo iba a romper de verdad. Yo no iba a jugar mazo. El que lo iba a romper de verdad, sobre todo porque volvió roto. Es decir, salió ya roto, fue Age of Conan. Este juego también lo iba a partir, es decir, en plan de inspirados en las novelas de Conan, de Robert E. Howard, este juego lo tenía todo para ser el superjuegazo. Problema, que como he dicho antes, era un juego en el que llevabas a Conan y era Conan de aventuras. Que se vinieron arriba y dijeron, claro, pues nada, lo hacemos de MMO, que lo está petando. Yo me imagino a la gente de Blizzard cuando dice, vamos a sacar un MMO riéndose. En plan, después ya van diciendo, ¡otro! Esto te puede haber salido casi un top también, ¿eh? Sí, bueno, es casi. El problema es que el juego iba por un sistema de combos, y fatalities, que estaba tan súper mal hecho que llegaba a un nivel 1 y se cargaba a un tío que llevaba 50 horas, porque tenía un modo, tenía una especie como de fatality, modo de combo, y un personaje nivel 1 con una espada de madera mataba al señor de los muertos de Ablar. Ah, pues es lo que hay, es que eso en realidad un mal golpe te puede matar, tengas el nivel que tengas. Con una espada de madera en la nuca. Un resbalón en la ducha o lo que sea, eso es realidad. Esto es experiencia como máster, sí. Cabrón. La movida es que tenía tan sumos, tantos errores, tantos bugs, que es uno de los primeros juegos en la historia. El chapo. No. Sacó un parche de más de un giga. Es decir, hasta entonces, un parche de un giga era una locura. Y este juego fue uno de los primeros que tuvo un parche de un giga. Un giga, dices. Y ahora ya, sin embargo, Ahora el giga es de salida. Te compras el juego y tienes el igual. Un parche de un giga de salida está de puta madre. Porque ha habido parches de 12 gigas, de 7. Instalé el otro día, como pillé prácticamente de saldo por 20 pavos el Assassin's Creed Unity. Cuando lo puse a instalar, dije, espérate, chaval, una cosa es que instales el juego y ahora te viene el pedazo de parche de 6 gigas. Tú lo has tenido bien, porque ese parche de 6 gigas yo lo he sufrido en actualización de 300 megas. Pues actualización de 400 megas. Ay, por cierto, el Unity ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. La oferta es media mal, ¿eh? Para robarlo. Bueno, oferta media mal, pero hace 2 meses. Yo lo instalé ahora, pero no lo vi hace 2 meses. Ha tardado 2 meses en instalarlo. No se lo digas a nadie, son los reyes de mi sobrino el mayor. Este juego, el Age of Conan, también pasó de ser un. De ser WoW freemium. De ser WoW killer a ser freemium, a ser free to play. Y todavía está en activo, es decir, hay gente todavía que este modo así de combos y de fatalities rancios. Fatalities rancios, ahí te pega con un gallumbo sudado. Sí, sí. No, pero es que eso es así, te metes ahí en la nuca como los conejos, te mueres, tengas el nivel que tengas. Bueno, en el sitio en el que sí hay WoW killers, donde sí verdaderamente WoW no tiene nada que hacer, WoW, es Corea. En Corea es un mundo aparte. Corea es. Totalmente Corea es su propio WoW. Corea del Sur, la de Corea del Norte sí es su propio WoW. Corea del Sur es la bonita. El presidente del Sur tiene su propio WoW killer en vivo ahí. Se sube a la terraza y dice: ¡tú, eres mi nuevo personaje! ¡Avanza, avanza! Hay unas cubas al norte, lo he visto por el Google Maps. ¡Medio emploradas! Muy bien, has subido de nivel. ¡Dale la pistola que no es de fogueo! ¡Nombrarle comandante! Luego que sí, nos invaden los coreanos y nos lanzan bombas. Ya que no se invaden por culpa del podcast. Ahora hemos hecho algo grande. Habrá sí, hecho Corea, es verdad. Bueno, el WoW Killer, porque ahora es el único que verdaderamente ha tenido más suscripciones que World of Warcraft, que ha sido Lineage 2. ¿Cómo se pronuncia esto? Lineage. Llegó a tener. Ese me ha gustado. Buenos días, Susana. Buenos días. No, perdona, no queremos despertarte. estoy pasando mal. Es un juego que verdaderamente salió incluso, es decir, se vio obligado a sacar una versión en inglés, castellano no, en inglés, porque los japoneses y los americanos lo pedían, llamaban en plan de, oye, queremos jugar a esto, por favor. Queremos vuestra droga. Y si WoW llegó a tener 11 millones de jugadores, el lineaje Dodge tuvo Lineage tuvo 14 millones de jugadores. Entonces, es, para mí verdaderamente es el WoW killer es el Lineage, es el único que verdaderamente ha conseguido quitarme. Bueno, el mundo de los MMO, este RPG MMA es inmenso. Hacen llaves y te echan como. Te das cuenta de lo que has conseguido, ¿no? Es inmenso. Se han quedado un montón de juegos en el tintero. Se ha quedado El Señor de los Anillos, City of Heroes, los Final Fantasy, los DC Universe. Es decir, el Neverwinter son todos juegos que alguna vez seguramente volverán, ¿o no? Volverán en forma de chapa como Alf. No, Neverwinter todo está. Neverwinter está, pero de hecho, no está para Android. No, Neverwinter está para Neverwinter está para la One. Y es freemium, es modo freemium. Que yo tengo ganas de descargarlo algún día. Yo empecé a jugar, está chulo. Lo de las campañas mola, pero bueno. Lo dejo ahí. Guay. Bien. Ha habido un WoW killer entonces. Y para mí Lineage es el WoW killer. Pero no tiene mérito. No tiene mérito porque es en Corea. En Corea y son muchos allí. Claro, en Corea del Norte. Corea del Norte para ti es el verdadero WoW killer. El verdadero WoW killer. Bueno. Si la cosa se empieza a torcer, chavales, es que Puni ha traído polvorones. Sí. Sí, pues esto es una divertida. Vamos a morir. Vamos a aprovechar. Polvorones y sidra, pues el desayuno de los campeones. Claro, polvorones y sidra. Vamos a aprovechar para escuchar la última de Elías mientras nos comemos un polvorón. Abbronzate tutte chiazze. Pelli rosse un po' paonazze. Son le ragazze che prendono il sol. Ma ce n'è una. Con la peña que está ahí enganchada, vamos, con las manos en el mando. Apreto al triángulo y te robo el coche así de fácil. Cada dos minutos ya se ha hecho de noche. Vivo en un mundo virtual lleno de sexo y drogas. Tengo cinco armas, cuatro tanques, camellos en parques. La vida es sencilla con un Jaguar rojo. Recorro la ciudad a 180, voy guiñando el ojo. Súbete niña que te llevo a mi mansión. Poder darte un bañito en mi piscina de hielo con ron. Pero la cosa se complica cada dos por tres. Bandas de insensatos me quieren venir a joder. Ningún problema, reúno y busco entre la agenda por la T de Tony Montana, tómate un café. Comienza el espectáculo, esto es Virtua City. Tengo paredes secretas confirmadas de graffiti. Pillo la metralleta y Tony la escopeta. Y terminan todos sin cabeza bien. Hoy amanece otro día tranquilo, cielo despejado. En Virtua City no se curra, amigo. Tú ven y disfruta de la playa, de mis putas, de cazalla, de la ruta del destino. Con una cerveza en la mano, niñas de 14 años. Celebra tu cumpleaños, hazlo sin condón. Partidas ilegales, peleas, timbales, folla en plena calle, apuesta y roba a nuestros inmigrantes. ¡Mierda! ¡La pasma! Se acercan con refuerzos, saco los dientes y disparo sin remordimiento alguno. Viene el ejército, cuadrado, cuadrado y X. Soy un lopera de 10 metros, camisa del Betis, L1. Escupo fuego, lanzo gritos, Chuck Norris, te necesito. El juez Garzón está con ellos, me debilito. Caigo doblado sobre un edificio. No pasa nada, chicos, la próxima será. Esto es solo un juego, préstame atención. La realidad supera la ficción en cualquier situación. Esto solo será una canción, mi particular revolución. Virtua City campeón. Esto es solo un juego, préstame atención. La realidad supera la ficción en cualquier situación. Esto solo será una canción, mi particular revolución. Virtua City campeón. Vuelvo, duermo en una memory stick de 2 gigas. Cabemos todos futbolistas y raperos niggas. Me cargo en 2 segundos y vuelvo a mi mundo. Aquí todo es perfecto, en Virtua City no hay ni vagabundos. Ricos empresarios, abogados, banqueros y rap. No somos racistas, es que han sacado al Virtua City Black. Carreras de tuning, discotecas, opérate tus tetas, fantasías, nuestra meta, pásate ese peta y volemos a lo alto, mira el mundo desde arriba y vomita los pajos de abajo. Me siento un pájaro en mi jet privado, fumando hierba, no entiendo esa peña, que la vida es una mierda, que estoy de puta madre, ¿quién lo diría? No tengo sangre, pero tengo batería, topetía, mira, muevo el pad analógico y el tipo pesca, pausa, voy a pillarme una birrita fresca, sigo, En Virtua City tengo una misión: velar por la seguridad de mis clientes con todo tipo de armas y artimañas que me plazcan. Tengo trucos para tener poderes y evitar que niños nazcan. Tengo un tatu que cubre mi pecho, dice: soy el rey del mundo, maquia con 20 cicatrices. Pero las cosas no son siempre como quieres. Todos quieren mi ciudad, evadir la realidad, y vienen 400 ovnis, surcan el espacio aéreo. Suena metálica en mi mundo con sonido estéreo. La cosa se pone fea, mando a mis aviones. Voy al mando de uno de ellos, siempre que echarle cojones. Que la fuerza me acompañe, el pelo se me eriza. Voy matando a alguien si llego a la nave nodriza. Solo quedan 15 puntos, voy a destruirla. Voy, que voy ya. Esto es solo un juego, préstame atención. La realidad supera la ficción en cualquier situación. Esto solo será una canción, mi particular revolución. Virtua City campeón. Esto es solo un juego, préstame atención. La realidad supera la ficción en cualquier situación. Esto solo será una canción, mi particular revolución. Virtua City campeón. Hola, soy Stewie Griffin y yo no escucho La Casa de mi Hermano. Y tú tampoco deberías hacerlo. Vamos, deja de escuchar. ¡Deja de escuchar ya! ¡La victoria es mía! ¿Qué es lo más importante de la cumbia? Recen por estos dos, uno es francés y otro es español. Amaban los animales, uno en la tierra y otro en el mar. Uno murió de viejo. Anda que no mola la cumbia esta y es mejor que la canción que nos ha mandado Elías antes. No lo he entendido yo muy bien, si te digo la verdad, sí. Tiene los ganglios. No, digo. Hago publicidad. Ah, bueno, tú el grupo. A esto sí. No, yo sí. Pensé que decías la de Elías, que no sé qué diablos. No, ¿en qué estaba pensando? En fin. La sección de Susana. Al final la vamos a bautizar así directamente. Sí, bueno. Ya no lo sabes. Sé. O animalitos. No, animal. No sé cómo lo podemos llamar, porque como siempre hablo de animales, casi siempre. La sección de Susana. La sección de Susana a mí ya me gusta, o sea, vale. Vamos a dejarlo así. Pero vale. Además, esta conversación la tenemos siempre que empezamos. Tiene nombre propio. O sea, como. Vale. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la serie Zoo, que sale en la televisión. No sí. sé, porque creo que van ya por la segunda temporada. Pero bueno, vamos a hablar de la primera temporada y sin hacer muchos spoilers. No, la primera de cosas creo que científicas. Creo que solo tiene una primera temporada. Ah, solo tiene una. De momento. Lo que pasa es que la hemos visto hace poco aquí en 4. En 4, sí. Pero 4 la terminó de emitir o ha hecho lo de siempre de. Como no ha tenido sé, éxito. No sé, terminó de emitirla. Sí, no terminó de emitirla. Terminó. Solo voy a hablar de cosas. Que afectan como a toda la serie, porque afectan a lo que es lo que dicen que les pasa a los animales, ¿no? Sí, porque ¿cuál es la premisa de la premisa es que los animales se vuelven, por una mutación, se vuelven extrañamente, o bueno, no queda muy claro, por unos experimentos que hace un científico, se vuelven extrañamente inteligentes y se vuelven contra el hombre, en plan, contra lo que le ha hecho el hombre durante todos estos dicen, años, ya ¿no? está bien. Entonces, bueno, empiezan a investigar y están como convencidos de que hay una toxina en el pienso de una empresa que es la que distribuye alimentos a los zoos y a los sitios a donde está habiendo los ataques de animales, y lo llaman neurotransmisor 2,4-D. Entonces, en realidad no es un neurotransmisor, es un herbicida, que es el ácido 2,4-diclorofenoxiacético, que es un herbicida que se utiliza, o sea, que afecta como al sistema hormonal de las plantas, impidiendo que crezcan. Entonces, no es tóxico a dosis orales, por los experimentos que se han hecho. Y lo único que sí podría ser que causara a largo plazo linfoma o neurotoxicidad. O sea, me estás diciendo que hay gente que dice, bueno, todo sea por la ciencia y toma voluntariamente herbicida. ¡Una ronda de chupitos de mi vida! Sí, sí, en voluntarios humanos, esos son los experimentos. Hay que saber la de cosa, todo. Sí, pero la cosa es esa, que en realidad, bueno, podría explicarse como que el pesticida que utilizan en los piensos, o sea, de las plantas que utilizan para hacer los piensos, pues el trigo, porque se usa para plantas como estos herbicidas específicamente, se usan para plantas como trigo, maíz, arroz, cereales, ¿no? Entonces, esos son componentes de los piensos, normalmente. Entonces, que en esos piensos haya restos de herbicida, que ese herbicida haya podido causar una mutación genética que en lugar de dar un linfoma, pues de esa inteligencia supuesta a los animales. Podría ser una explicación. Luego hablan de que encuentran, hacen unas pruebas a un animal y encuentran en su cerebro frecuencias hipergamma en un león. Y dicen, como que en el capítulo, como que no deberían estar. Entonces, bueno, en realidad no deberían estar porque no existen las frecuencias hipergamma. Existen las frecuencias gamma, que son, bueno, ondas, tipos de ondas cerebrales. Los rayos que convirtieron a Bruce Banner en Hulk. Sí. ¿Y de qué? Pero que... gamma. Gamma, sí. Pero eso se referiría a... No es lo mismo la frecuencia gamma cerebral que sí. Partículas radiactivas gamma. ¿Qué cabrón es los guionistas inventando cosas? Yo, es que parece mentira que a estas alturas no sepas distinguir una frecuencia gamma de unos rayos gamma. ¿Y unos rayos gamma? ¿Eh? Sí. Al rincón de persas. Vale, voy. Pues eso, entonces, bueno... Pues aquí estamos hablando de ciencia. Sí, pues estas frecuencias serían como las que se alcanzarían, por ejemplo, las betas serían las que tú tienes cuando normalmente tú estás... Como ahora mismo, por ejemplo, todos estamos ahora con frecuencias beta. Cuando estamos dormidos, las alfas. Cuando estamos dormidos, estamos con las teta o las delta. Las teta, ¿no? yo duermo. Yo intento estar con las teta siempre que mi mujer me deja, pero no. Sí. No tengo suerte. Yo cuando estoy dormido a veces sueño con frecuencias teta. Sí. Y luego cuando estamos en plan de relax normal, pues estamos en alfa. Y las gamma, pues serían cuando. Por ejemplo, en los momentos en plan de coño, he tenido una super idea, pues eso sería como frecuencia gamma. ¿Sabes? De momentos de concentración, bueno, de mazo de claridad. El pico se sale ahí. El pico en plan de. Eso serían ondas gamma. Hostia, estoy a tope con la frecuencia gamma. Eso no lo he sentido yo en mi vida. Yo a la gamma no he llegado nunca. Entonces, bueno, pues eso, o sea, asocian, por ejemplo, eso cuando estás aprendiendo, cuando estás memorizando o cuando eso, procesos imaginativos. ¿Ves? Entonces, no existen evidencias de que estas ondas no se den también en otros animales, puesto que en el humano, como son muy difíciles, pues son en picos, tampoco están muy estudiadas. Pues en los 80 tenían que estar a tope, ¿no? Pico, la frecuencia, ¿no? En los 80 los picos. No había más que pico. Aquí en Madrid se va mucho. Sí. Y luego ya, bueno, casi ya terminando, utilizan para cogen una cría de un cachorro de león que se supone que le está pasando lo mismo. Cara de león, y le, cara de limón. Cara de león. Y le inyectan lo que llaman zolocipán. Zolocipán. Yo estas cosas, yo que sé, a veces puede ser cosa de la traducción, sin más. Pero bueno. En realidad se referían al zolazepam, que es una benzodiazepina que se utiliza en veterinaria para como tranquilizante para animales grandes, en plan como gorilas, como leones, todo eso. Entonces lo normal es que se inyecten 5 miligramos por kilogramo y dicen que le han inyectado 3,9 y flipan porque se despierta. Pues se despierta porque un cachorro de león pesa alrededor de 5 kilos y si le inyectan 3,9 miligramos es una cantidad muy baja, o sea, se va a despertar, ¿sabes? Se coloca un rato. ¡Oh, Dios mío, qué listo! Y se despierta, o sea... Se va a despertar solo con el pinchazo. Claro. Se va a colocar entonces, y no flipan, vaya por más. Pero, pues eso. Y luego ya, pues para terminar, en otro capítulo, como a mitad de temporada, sale una escena en plan como en el Polo Norte, una estación en la que viven dos personas y consigue la energía con un panel solar, ¿no? Entonces de repente se asoman y ven que hay mazo de murciélagos tapando los paneles solares como para quitarles la energía. Y Ben Affleck. Bueno, pues eso no podría pasar porque en realidad todos esos murciélagos morirían a la media hora de frío. Tienen una tasa metabólica, o sea, consumen la energía muy rápido, tienen que estar comiendo cada poco tiempo y por eso también viven en climas tropicales cálidos, no pueden estar en el Polo Norte. Pero es que son super murciélagos. No, pues tendrían que haberlo hecho con los primeros pingüinos voladores. Y claro. No le dan explicación, o sea, es como que se lo preguntan, pero no le dan explicación ninguna y no tienen relación. Hubiera sido muy serio, en plan, mira, una manada de pingüinos se ha puesto junto a nuestro buque. Salgamos a acariciarlos y de repente... Pingüinos asesinos. Pingüinos asesinos. Llama la Asylum. Serie ya estaría renovada para 5 temporadas del tirón de esa escena. Llama la Asylum que pingüinos asesinos nos forramos, ¿eh? Ostras, yo. Dime. Empieza con el guión. Vale. ¿Qué hemos visto? Pues después del top 5 o tiene madera. Lo que no me ha quedado claro de esto. ¿La serie mola? ¿Se puede ver? Sí, a mí me gusta. Ah, vale. Lo que pasa que, bueno, eso tiene detallitos que dices... bueno, eso es por buscarle la puntilla, pero vamos, que está bien. Es por darle una explicación que yo que sé, que hay que darle a las cosas. Yo creo una explicación un poco lógica, ¿no? Para que. Y lo más importante, tenemos que entonces que temer que los animales. Nos vuelvan locos. Se vuelvan locos y carguen contra nosotros. No creo. No. O sea, mi conejo me mate a la metones. Quizá, como mucho, a lo mejor los perros, los gatos. Así que están como más locos. No más locos, sino como más humanizados, más cerca del hombre. Entonces. Sí, pero tú no creo, no ha sonado como un 100% convincente. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? No lo creo. Pues no sé. Claro, no. Yo lo que quiero saber es. ¿Pero por qué crees que los gatos y los perros pueden volverse en nuestra contra? Porque es como que están más. En realidad, es una mezcla que hemos hecho nosotros, ¿no? Las especies de perros y gatos que existen. Bueno, también pasa con un poco algunos. ¿Y quieres que podrías evolucionar y esclavizarnos a todos? No, evolucionar y esclavizarnos, no, hombre. Pero, a ver, yo qué sé, yo creo que. ¿Ir a por la pelota? Evolucionará. De alguna manera te sacarían a ti, si nosotros seguimos, pues yo que sé. Hombre, yo prefiero. Yo me llevo una pequeña decepción con la serie esta porque pensé que iba a ser más rollo de incidente, más en plan de sí. ¡Ay, nos atacan y no sabemos por qué! Pero no, hombre, no, que es que le hemos dado comida envenenada con yo también pensé, ¡ay, Dios, un Walking Dead con animales! Luego también sacan como unos experimentos que... Es que un científico, pero claro, ya es, ahí me meto en terreno. Pero que bueno. En terreno spoiler, entonces no. Puede ser lo que acabe desenlazando, ¿no? Sí, pero es que... No, es que somos nosotros muy malos, que la comida que le damos a los... Ese sería el buen camino, en plan... A mí lo que me da miedo de eso... Animal. A mí lo que me da miedo de eso es... Los ornitorrinco. Pobrecillo. Ese animal random, está hecho con trozos de otros animales. Con sobras. Con sobras. Y se revela contra la humanidad, pues claro. Fíjate. Una humanidad que se lleva riendo de él... Hostias. Siglos y siglos. El ornitorrinco líder mundial. Claro. Pues no te creas que no es un poco así, ¿eh? Sí. Que es como en plan, que os habéis estado riendo de nosotros, no sé qué. Ay, no, este era amigo nuestro, pues... ¿Sabes? Es un poco... ¿La serie es eso? Ese oso hormiguero, cansado de comer solo hormigas y... Voy a probar la carne humana. Claro. Yo imagino ser caídos también. Sí. Cántame esos de vieja, ¿eh? Como, como dice este, como el conejillo ahí haciendo así con las uñicas. Claro. Chiqui. Intrigante, Carmen. Bueno, pues ya estamos aquí con la ruleta rusa, esa sección que inaugurábamos hace ya unos cuantos programas y que hasta hoy. Ha vuelto en forma de chapa. No, como hemos tenido de por medio el especial, muy especial y muy largo de... Muy largo y muy especial. Hombre, muy largo y muy especial. Largo, tampoco fue tan largo. Casi 4 horas. Bueno. ¿No te parece largo eso? Hay gente que hace podcasts más largos. No te metas con otros podcasts. Otros podcasts. Oye, que esto está mal hacer podcasts largos, ¿eh? Claro, no pasa nada. Ahí bueno. El curro, perfecto. Bueno, que... Lo dicho. La ruleta rusa, esta sección en la que a uno de nosotros nos toca una putada... Que elige otro. Y tiene que verla, jugarla o lo que sea. Y en esta ocasión le tocó a Elías y le tocó escuchar La piel que habito, la versión para ciegos. Y le tocó a Elías. Elías, que obviamente, como no está aquí, nos ha dejado un audio contándonos... Desde su planeta. Desde su planeta nos ha mandado un audio con sus impresiones. Así que vamos a escuchar. A ver, ¿qué tal, qué bien lo ha pasado escuchando La piel que habito? Buenas hermanos, feliz año a todos. Como recordaréis, hace unos programas me encargaron la misión de escuchar. Sobreimpreso en pantalla. La piel que habito. Lo primero que quiero destacar es el término correcto para nombrar estas películas, cuyo cual es cine sonoro. Me gusta ese término y no sé dónde han estado toda mi vida estas películas, porque... sirve para escuchar una película mientras que haces otras cosas y también te descubre aspectos de la película que a lo mejor no caíste por tu cuenta, como ese ejemplo. Hay grandes cuadros en las paredes. Entre ellos está la Venus de Urbino, del pintor renacentista Tiziano. Vera está de espaldas y su imagen se asemeja a la del cuadro de Tiziano visto en el pasillo. La película es interpretada por... El doctor Robert Ledgar, interpretado por el actor Antonio Banderas, llega en un coche de lujo hasta la puerta de entrada de una maternidad. Y por... Vera, una mujer joven, interpretada por la actriz Elena Anaya, hace ejercicios de yoga y relajación. Lleva puesto un body ceñido a su cuerpo de color carne que se confunde con su propia piel. Desde lejos parece un desnudo asexuado. La sinopsis de la película seguramente la conocéis muchos, y es la siguiente. que no puedo seguir llamándote Vicente. A partir de hoy te llamarás Vera. A lo mejor la única pega que le puedo poner a la película sonora es que hay algunas partes que son más bien subjetivas del narrador. Pero imagino que esto se hace también para darle diversidad y para ilustrarlo mejor. Como este ejemplo en el que describe a Antonio Banderas. Robert es alto, moreno, guapo y poco expresivo. Tiene alrededor de los 50 años muy bien conservados. Pues este ha sido mi análisis de la película. Como reto para la bala del disparo, sabéis ya que es ver la película Boyhood y comprobar si es puro postureo o es una película al nivel que dicen que tiene. Y bueno, para no enrollarme más, os dejo con una escena que estoy seguro disfrutaréis. Entra Robert. Cierra la puerta con llave por dentro. Lleva un maletín entre sus manos. Escucha bien lo que voy a decirte, Vicente. Es muy importante. Bien. Como acabas de ver, la operación ha sido un éxito. Pero los tejidos que forman la vagina están todavía muy tiernos y podrían pegarse. Pero no te preocupes. Evitarlo es fácil. Asustado se sienta en la silla. Tienes que mantener abierto el nuevo orificio y conseguir que poco a poco se haga más profundo. Piensa que tu vida depende de ese orificio. Respiras por él. Robert abre el maletín. Dentro de este maletín hay varios dilatadores de distintos tamaños. Son 6 cilindros de diferentes grosores similares a un pene. Empieza introduciéndote el más pequeño. Robert los va colocando uno tras otro sobre la mesita. Te dolerá al principio. Pero en pocos meses cabrá el más grande sin esfuerzo y la piel estará perfectamente cicatrizada. Bueno, pues tras su paso por la ventana, yo desconocía por completo. La palma de oro este año fue para la película. Elías Boyero, ¿qué pasa aquí? Desconocía por completo esta facultad de Elías de crítico cinematográfico, esa voz de Ultratumba. No, os acordáis de Track su éxito en la Berlinale. ¿Os acordáis de lo que nos costó Pompa Sensual, Elías? Coño, ¿y esto lo hacía así a la primera? ¿Qué está pasando aquí? Sí, cabrón. Es muy sensual. ¿Cómo lo tenía guardado? Es muy sensual, lo tenía muy adentro. Es un truán, es un galán. Ay, Dios mío. En fin, madre mía, joder. Se va dejando una perla cojonuda, No, esto tiene que volver. Quiero decir. Esto, podemos hacer un spin-off de todo este conglomerado que nos ha pasado. Se puede hacer un Elías que nos mande un audio de una peli, que le mandemos películas de Elías, algo así. Pero tiene que poner este tono. No, y le mandamos nosotros que vea las pelis, por lo menos, ¿no? Sí, bueno, las tendría que ver. Pero bueno, si nos manda una crítica así, a mí me da la sensación de que incluso la ha disfrutado, ¿eh? Sí, yo, vamos. Le ha gustado mucho lo de. Estaba en su casa con pasta y té. Seguro. Sí. No, porque además. No, y en batín. En batín y con. Y el meñique para arriba cuando toma el. Y claro, con pipa. Yo me lo imagino en batín y con una pipa. Acordaos que lo he dicho, que se pueden. En estas películas las puedes escuchar mientras haces otras cosas. O sea, no sé. Yo creo que le hemos descubierto un mundo nuevo de ilusión a Elías. O sea, que tampoco ha sido tan doloroso cuando, como pensábamos. Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, Elías. No pasa nada. Al final le ha gustado y todo. Vale. Bueno, pues nada, vamos a ver a quién le toca la siguiente putada, que... Yo estoy libre. Pero va a ser... Boyhood, seguramente. Dile que estamos grabando. Vale, se lo diré. Hola, Susana. Hola, Susana, buenos días. He sacado ya el arma. Bueno, a mí no me disparáis. No. Disparamos es Elías, perdona. Tú vuelves a estar aquí en la diana. Bueno, ¿y por quién empezamos? ¿Por quién empieza? Bueno, yo voy a sacar las balas. No lo hemos dicho, que vamos a... Voy a meter una. La putada va a ser ver Boyhood. Seguro. La putada es ver Boyhood. Es lo que quería, es lo que Elías habría querido. Giramos el tambor. Más giro, venga, aquí, locura. Pues nada, apunta a Yo-Yo. A Yo-Yo, empezamos entonces por Yo-Yo. Venga, sí. Pues el primero Yo-Yo, que además ya tiene Boyhood descargada. ¡Oh! Vale. Entonces, después voy yo. Yo no veo buen juego. Ya verás. ¡Susana! ¡Susana! Susana, te va a tocar ver Boyhood y hacernos una reseña para el próximo... Para dentro de dos programas. Mañana te traigo el P-Drive con la peli. Guay. Y nos cuentas a ver tus impresiones sobre esa gran obra maestra del cine. Okay. No, con vos te lías. Esa gran obra maestra del cine. Esa gran obra maestra del cine. Donde ha estado toda mi vida. Boyhood. Boyhood. Muy bien. A por ella. De Richard Linklater. Richard Linklater. Linklater. Pues no hacía falta, te vas a lacasademihermano.wordpress.com y allí nos tienes. ¿Está usted intentando seducirme? No, hombre, pero si quieres escribas al Twitter. Apunta, @casademihermano. He visto cosas que vosotros no creeríais. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Joder, pues que no lo pierdan. Mándanos un correo escrito o un mensaje de voz a lacasademihermanopodcast@gmail.com y nos lo cuentas. Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Un suponer, estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señorita. Si tanto te cuesta entenderlo, nos conformamos con un mensaje en iVoox. Quizá, pincha, guanqui chubaca, sí, sí, claro que tenemos Facebook. Nos buscas en Facebook como La Casa de Mi Hermano Podcast y aparecemos fijo. Profesional. Muy profesional. Vamos cerrando ya el chiringuito, no el chiringuito de donde la gente grita y habla del Madrid y del Barça, sino el chiringuito este del, y, del Madrid y del Barça también. Más del Madrid y del Barça para meterse con ellos. Bueno, tú no lo ves mucho, ¿eh? No. Pues eso, vamos con comentarios de los oyentes. No leímos comentarios en el último programa, así que tenemos a alguna cosilla. Un montón acumulados. Tenemos varios acumulados, no, tenemos un montón, eso es verdad. Por ejemplo, ¿qué teníamos en iVoox respecto tenemos, niga? Te voy a decir, de Dani LD, dice: muy bueno el programa, me ha encantado la entrevista de Eduardo, sobre todo lo del maltrato psicológico en el doblaje. No puedo creerme que no le hayáis preguntado qué opina de gente como el infame Tomás Rubio. Si no habéis sabéis de quién hablo, buscad por YouTube, buscad y sabréis quién es y recordáis sus pecados. Por cierto, visto ya el 1-1 de As Evil Dead. Pinta bastante bien y está enfocada al toque de Army of Darkness y es obvio que nada tiene que ver con el remake tan chulo del 2013. Humor gamberro, posesiones locas y la sonrisa inigualable de Bruce Campbell. Está enamorado como todos. As vs Evil Dead la voy acumulando. Y respecto a lo del tal Tomás Rubio, yo he estado investigando, he visto vídeos del doblaje que hacía este señor y madre del amor hermoso. Tiene unos doblajes de videojuegos impresionantes. Sí, y le pregunté a Eduardo por actualizar un poco y me dijo que no tenía ni idea de quién era. O sea que fíjate. No, pero son muy buenos, ¿eh? Es decir, sí, sí, los sí, vídeos, sí. Los vídeos del doblaje son muy buenos de este tío. Y también en iVoox del programa 3, 2, no, o sea, 2 de la tercera temporada, finalmente. Carlos FC, que nos dice: genial la entrevista con Eduardo, un tipo muy interesante y parece muy majo y además con cosas que contar. Mi enhorabuena, queremos más entrevistas tan interesantes como estas. Pues desde aquí decimos que venga la gente. Claro, claro. O sea, que nosotros la entrevistamos. Si nosotros haremos entrevistas interesantes y si la gente interesante se deja entrevistar por nosotros. O sea que esto es así. Sí, porque nosotros no somos los interesantes. No. Eso está claro. Luego, en Twitter, respecto al último programa, el de canciones de videojuegos, que ya hemos dicho, se nos fue un poco la mano, se nos quedó ahí un poquito largo, pero fue lo que votó la audiencia en Twitter, como dice, por ejemplo, @ esta mujer. Esta mujer que nos comenta All Nylon, así con el hashtag, ¿vale? ¿A quién se le ocurre preguntarle al público? O sea, a nosotros. Sí. Fue lo que pasó. Un 100%, creo que no ha habido una encuesta no, tan no, brutal. No, un 100%. ¿No fue un 100%? Alguien, hubo uno que dijo que 3-2 horitas y tal, Michael, y dije que lo íbamos a investigar. Un sí, tal Michael así. Pérez fue. No, creo que fue más bien Puni. Bilbo dijo: 3 horacas y 3 cuartos de programa, no tenéis medida o nada o demasiado. Y luego también nos dice que a eso de la hora 50, que te mazo a pesar de no haberse producido el tarareo. Puni decepción, se refiere a cuando no tarareaste bien el Top Gear. Es que no había aclarado bien ese día. ¿Qué nos dice también Lochin Crispin Blada? Lochin Crispin Blada, vamos a ver. Pues nos comenta que escuchándolo estoy, tal vez 30 o 40 segundos de canción y luego tenerla de fondo habría sido más ágil. Creo que le contestamos, ¿no? Que sí, que habría sido más ágil, pero que la gracia era escuchar estos grandes temazos. Sí, claro, nosotros lo que queríamos hacer era un programa de música y videojuegos. Musical, no solo comentarla, sino estrictamente musical y que la gente las escuchase por completo. También le decía a Eduardo Martín que después de escucharlo recordó algunas canciones más y sobre todo que se nota ya que uno es viejuno y no de las nuevas generaciones. No, hombre, también decir que, oye, que aquí yo pinche muchos temas actuales, pero porque es más música que el chiptune. El chiptune mola y tal, lo que pasa es que música. También, Lochito nos dice también más cosas, Susana. Sí, mal, la que decís de Battle Lords y Dragon Ninja es de Contra. Sí. Y tiene toda la razón, mea culpa, me confundí entre tanto chiptune, así que dicho queda. Eso es nuestro. Sí. Sí. Eso, has hecho un fin de la cita. Estoy que no me entero. No cuenta, el segundo master, día del año no cuenta tampoco. Bueno, buenos días. Bueno, lo de grabar por las mañanas veo que bien. Mal. Ay, yo compro, ¿eh? Bueno, pues efectivamente, si nos confundimos, bueno, me confundí yo de hecho, porque fue en ese medley que hice con canciones del Amstrad, efectivamente, en la que digo que era de Dragon Ninja, era del Contra. Pero bueno. Y todo se viene en contra. Pero bueno, reconozco mi error, Lochi. Respecto al momento ternasco con lo de Aeris, Bilbo nos dice que qué recuerdos y qué musicón cuando sucedía. Ah, no, no lo dice Bilbo, perdón, lo dice Neyvan. Lo que pasa es que le contesta también a Bilbo. Dice que qué musicón cuando sucedía lo de Aeris, que se filó forever. Sí, Sephiroth mola mucho, pero nos hizo llorar. Uh-huh. Eso no se hace, Sephiroth. Pero tenía que estar viva, que hay un, vuelvo a repetir, hay un arma. Mucho te quiere, mucho te va a llorar. Él sufría por su mamá, pero. Sí. Y luego, muchos, como Eduardo Martín, nos preguntabais si subiríamos la lista de las canciones que usamos en el programa a algún sitio. Bueno, pues para cuando escuchéis esto ya estarán en el blog, así que no os preocupéis. Ahí estará el listado entero con todas las canciones que usamos, las 30. 40. Muchísimas. 10 cada uno. Vaya dos ratos, me he echado yo ahí. Madre mía. Y luego añadimos un. Y yo se dejó fuera. Sí. Qué pelea tuvimos aquella mañana de sábado. Se nos fue la mano. Y Eduardo Martín también nos decía. Bueno, decía el problema es que como se ha hecho un poco largo el volver a grabar. Sí. Entonces, él dijo: indignado tras volver a casa de un viaje de curro y no encontrar mi episodio Charlas Chapas de 2015. Vergonzoso. Cierto, no ha habido un Charlas Chapas este año, pero. Que también creo que Bucci nos invitó a grabar el especial W. Sí, lo tenemos en su también. Casa y aquí somos mucho de que nos dan la mano y te nos cogemos el hombro, te damos dos besos y te damos el culo en el momento. Sí, todo esto fue porque le dijimos que si acaso. Que no nos olvidamos y que si acaso para abril. En abril, para el April Fools, sacamos un Charlas Chapas y él dice: efectivamente, una mierda. Para abril toca el especial WrestleMania, en mi casa o en la vuestra. Pues oye, a nosotros, donde nos invitan, vamos. Por cierto, también nos invita Mikel. Sí. Mikel nos invita a que subamos allí a Euskadi. Dice, buen momento para que pongáis fecha a una escapada para grabar un programa en Maruri. Maruri ahí en el Euskadi, el Bilbao Euskadi profundo. Y rodeados de bosque y... Y sí, es un rodeados de bosque, aquello parece el bosque Crepúsculo, tú. Eso está cerca de la Gorda. Ahí también tengo yo colegas. Y así me lo veo. Ah, yo eso no sé, pero vamos, para mí... Yo las veces que he subido, porque Mikel es amigo, pero yo las veces que he subido, yo lo que conozco de aquello es el Termibus. Uh-huh. El Termibus, el Peñón. El Peñón de los Gin Tonics. Begochu, Narvincha y Maruri. Y el los jugatas en el polideportivo de Maruri. Ya está, no conozco más. Y luego en la propia casa de este señor. Así que, ¿dónde yo creo que Bilbao, nos alimenta muy bien? Bilbao es eso. Es decir, cuando aparece el Guggenheim, yo no sé dónde está. Pues yo no lo he visto. De pasada, y San Mamés también, enfrente. Qué bonito San Mamés. Yo están los dos sitios. Sí. Yo estoy en la antigua San Mamés, además. En fin. Vayan. Es un hombre de mundo. Vayan bailando. Sí. Luego también Isaac Monclar, cuando hemos posteado una imagen de que estábamos empezando a grabar, decía con la gente salía ahí la sidra y unos cigarritos de chocolate, de cacao y tal, mal pensados. Marquillo relleno de chocolate. Adrián, o sea, Isaac Boclar nos dice: eso sí que es tomarse los buenos propósitos a rajatabla, que a ver cuánto dura. Y esta mujer nos dice que le encanta la sidra, que el gaitero ahí centrando la imagen. Pero yo sí, la sidra del gaitero no está mal, pero yo soy más de sidra natural. Esta de que hay que escanciar de verdad. Bueno, muchachos y muchacha, cerramos por hoy nuestro primer programa de la era Pos-Elías. Era Pos-Elías, el primer programa de 2016. Después de Elías. Madre mía. Año uno después de Elías. Año uno después de Elías. Madre mía, qué trabajo de edición voy a tener aquí. Yo quiero vídeo de esto, ¿eh? Sí. Uy, sí. Me parece a mí que sí que lo vas a tener. Muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias a todos los que comentáis, a los que escucháis, a los que le deis al me gusta en iVoox. Ya de sabéis. De nada. A los que le deis al me gusta en iVoox, que no somos el resto de nosotros. Ah, vaya. Muchas gracias. Feliz año. ¿Cuándo se para de decir lo de feliz año? En marzo. Yo creo que en marzo. Ya puedes dejar. Cuando se quita el árbol de Navidad, más o menos. Vale. Después de Reyes ya se puede dejar de decir feliz año, ¿no? Bueno, sí. Pues eso. Venga. Adiós, hasta el programa siguiente. Chao. Que existe, que está en iVoox, la versión para sordos. No. Muy bien, la versión para sordos que está en iVoox. Para sordos. Para ciegos. Se oye ruido de manos. Sí. Para ciegos. Para ciegos. Que viene con explicaciones de lo que está ocurriendo. Gracias. De nada. De nada, Carmen. Me he quedado así final. Ha sido buenísimo. Pero ha sido buenísimo. Es decir, lo mejor es que has seguido para adelante. Claro. Para sordos. Y nos hemos quedado diciendo. Claro, porque me he dado cuenta de que estaba diciendo una gilipolle y digo, hostia.